todo el país. Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Organizaciones sociales y rectores de universidades piden por la aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A través de una solicitada exigen que las corporaciones no interfieran en el nombramiento de jueces que tienen que definir sobre la cláusula de adecuación a esa norma. En tanto, Martín Sabatella reiteró que esa reglamentación garantizará la democracia de voces en Argentina. ¿Dónde está la noticia? Móvil. El titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, ratificó que la aplicación total de la Ley de Medios de la Democracia garantizará la pluralidad de voces. Importante la aplicación integral de la ley y el cumplimiento total de la ley. Una ley que habla justamente de eso, de que estén todas las voces, todas las miradas, de que haya diversidad, pluralidad, que esté el conjunto del país pueda acceder al conjunto de las voces. Es una ley que hace a que nuestro pueblo pueda tomar la palabra, y lo diverso, multicolor de nuestra patria se pueda expresar. Por supuesto, está vinculado también con el reclamo de la aplicación integral de la ley. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Neuquén comienza el juicio por el crimen del ex gobernador Carlos Soria. Soria fue asesinado la madrugada del 1 de enero en su chacra de Paso Córdoba, a 12 kilómetros de General Roca. La muerte fue provocada por un disparo luego de una presunta discusión que habría mantenido el exmandatario con su esposa, Susana Freidós. Freidós, de 61 años, está procesada por el delito de homicidio calificado, agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Nunca pesó sobre la acusada la prisión preventiva. Reside desde hace 9 meses en una clínica médica. La defensa sostendrá la hipótesis de homicidio en estado de emoción violenta. El tribunal del juicio, presidido por el doctor Carlos Gauna Krueger, recibirá durante 8 días a 32 personas citadas a declarar. Hoy se abordan las cuestiones preliminares, la requisitoria de elevación a juicio, y luego Freidós tendrá la oportunidad de declarar. El delito por el que se la acusa tiene una pena de reclusión perpetua. El 15 de noviembre próximo podría conocerse la sentencia. Desde General Roca, Río Negro, Marcelo Pascucio, enviado especial, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Quedó liberada la ruta 9 en Cañada de Gómez tras el choque de 2 camiones y 2 autos en la autopista Córdoba-Rosario en sentido Rosario. Por otra parte, la autopista del Oeste continúa con demoras en Castelar tras el choque de 2 autos y 1 moto, 2 carriles habilitados y demoras. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 20 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS, en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia, al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA, al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009, y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, a toda Buenos Aires. Esto es Mañana Más. Habitualmente Luciano Galende te da las bienvenidas aquí a este programa de la radio pública, pero hoy me toca a mí, ya me conocés, soy Cintia Ottaviano y le doy la bienvenida no solamente a Buenos Aires. Muy buenos días para todas nuestras queridas provincias, vamos a viajar un poco por el país. Muy buenos días para Córdoba, para Santa Fe, muy buenos días para la queridísima Salta, Santa Cruz, Río Negro, muy buenos días a La Pampa, a Santiago del Estero, a Formosa y a Chaco también. Hoy te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía, en un día muy agradable. Te voy a decir, está un poquito así como pegajoso y demás, pero la primavera se viene quedando con nosotros, así que le voy a dar la bienvenida a una flor de esta mañana. No son muchas, les voy a decir. De a poquito va cayendo gente al baile, seguramente, pero por ahora le voy a dar la bienvenida a una flor masculina. Muy buenos días, Carlos Ulanowski. ¿Cómo le va? ¿Qué hace, Cintia? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, perfecto. ¿Con energía de lunes o con qué vas con arrancar el lunes? Lleno de energía. Lleno de y revolea los ojos mientras me dice eso. Muy buenos días, Clara Liz. ¿Cómo buenos días, equipo? ¿Cómo les va? Bien, muy contenta. Un día lindo, además, por el clima. También el fin de semana estuvo bastante lindo, así que contentos. Y ya que saludaste a todas las provincias, te doy así un adelanto en este momento. Por ejemplo, en Paraná, Entre Ríos, 19 grados 3 décimos la temperatura. ¡Ay, qué lindo! Así que amanecieron con un día bastante primaveral, con un cielo parcialmente nublado. La humedad allí en Paraná es del 70% en este momento, así que estarán disfrutando de este del río, por ejemplo, el que no trabaja o empieza a trabajar después del mediodía. Arriba los remolones, que ya son las 9 y 10 de la mañana. Acá estamos levantados desde bien temprano. Dígame, Ulanowski. No, que el viernes fui al teatro con mi amigo Hugo Paredero. Fuimos a ver el unipersonal de Adriana Macialino, que es una actriz amiga nuestra. Es muy divertido el espectáculo. Pero Hugo me dio instrucciones para tener más energía, porque él consume chía, sí, señor, yo semillas también. De chía. Perfecto, contra el colesterol de paso. Y polen. Lo de polen no lo sabía. Un polen, no me acuerdo cómo se llama ahora, tendría que, la verdad que lo voy a anotar. Creo que polen recargado o algo así. ¿Polen recargado? Así por el estilo. Y él dice... Parece una película, sí, ¿no? Sí, sí, una de esas reloj de Estados Unidos. Y él dice que le ha cambiado la vida. Mire usted, bueno, a mí le digo, las semillitas de chía, que le pongo a todas las ensaladas para el colesterol, las de sésamo también, que tienen calcio... sí, usted señor. Les hace algún tipo de tratamiento a las semillas de no, chía? No, todas estas directamente sí. A las ensaladas, por él ejemplo. Sí. ¿Sabe que le, se ha comprado un mortero de claro, de mármol? Sí. Un mortero de mármol. Yo tengo el de mi bisabuela. Y le hace un pequeño tratamiento previo. Claro, las muele, claro, para en ese pero mismo momento. No mucho tampoco. Bueno, hay distintas formas. En algún momento podemos llegar a hacer recetas con semillas, porque te digo en serio que... ¿Cuál era la otra? De sésamo. ¿Sí? De sésamo. También de lino. Las de lino yo las dejo en agua remojadas para que saque su aceite. Ya estamos cocinando desde muy tempranito, como bien, verán. Bien, perfecto. Porque también se pueden tostar pero las eso de también sésamo. Son semillitas buenas para el colesterol. Para las de chía son para el colesterol. Las de sésamo son calcio puro, tienen una concentración de calcio muy alta, que las puedes tostar y las puedes poner en panes, en tartas. Por ejemplo, hago una tarta de atún y arriba le pongo sésamo también, le pone la semillita de sésamo integral, en ese caso sería mejor. Guarda que no se le caiga la cacerola. Porque no, no, por favor. Sí, y sobre todo un día como hoy, que hay muchísimas noticias que hay que estar muy atentos realmente. Por ejemplo, a la tarde se van a estar reuniendo los jueces del Consejo de la Magistratura con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con Ricardo Lorenzetti, así que vamos a estar realmente muy atentos a esa noticia, porque va a estar con Mario Fera, con Alejandro Sánchez Freites y con Ricardo Recondo. Vos sabés que lo trascendente allí es la necesidad de nombrar jueces naturales en juzgados que están vacantes hace muchos años, que en total, de acuerdo con la información que dio el ministro de Justicia, Julio Laca, hay 25.000 causas esperando y, por supuesto, como sabés, aquella que está vinculada con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que Lorenzetti ha decidido consultar de manera directa. ¿Por qué están provocando esta demora? Cosa que no debería ocurrir, y también hoy será un día decisivo con respecto a los reclamos que vienen llevando adelante los estudiantes de aquí de la ciudad de Buenos Aires para que no se modifiquen las currículas, como pretenden desde el Ministerio de Educación, de manera inconsulta. Se vienen llevando adelante negociaciones, acuerdos. Los chicos, los del Normal 4, por lo menos vivieron la semana pasada, el jueves, en la madrugada, una noche muy inquietante, de mucho miedo, porque entraron policías después de que hubieran recibido un llamado, según ellos, al 911. Estaban con sus armas, se asustaron muchísimo. Esto es algo que no debe ocurrir y debería ya solucionarse este conflicto que tiene semanas y semanas. Y en la provincia de Corrientes, vos sabés que también hay un juicio, empieza un juicio importantísimo, ¿te acordás? Que te contamos acerca de estas cautelares que presentaron muchos prefectos y gendarmes, el 60 y el 70% en realidad y en general de los altos mandos, para llegar a tener salarios de 90.000 pesos. Bueno, hoy el juez Humberto de Biase Echeverría, así se llama, Humberto de Biase Echeverría, va a empezar a ser juzgado por mal desempeño en sus funciones, porque en la provincia de Corrientes, en Santo Tomé, directamente dio 17.060 cautelares. 17.060 cautelares. Es increíble. Más cautelares prácticamente que los habitantes del pueblo. Eso es lo que nos habían contado, que los habitantes de Santo Tomé. Y tal vez, para mí, una de las noticias más trascendentes de la jornada de hoy tiene que ver con que después de 40 años, 40 años es prácticamente toda mi vida, toda la vida de muchísimas personas, 40 años buscando justicia durante 5 meses de debate, finalmente hoy vamos a conocer las condenas por la masacre de Trelew. Por aquel 22 de agosto en la base Almirante Sar, que a las 3:30 de la mañana había ahí 19 detenidos políticos que eran de Montoneros, que eran de FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que eran del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fueron despertados, que los sacaron de las celdas y los fusilaron así, directamente. Siempre dijimos que fue el ensayo más claro, que fue la advertencia más patente de Alejandro Agustín Lanusse del genocidio que conocimos después, que conocimos con la dictadura del 76. Hubo 3 sobrevivientes, Alberto Camps, Ricardo Aydar y María Antonia Berger. Y lo extraño y lo que ocurrió, creo que por primera vez, sin dudas conmocionante, es que se escucharon las voces de ellos en el juicio, que estuvieron allí presentes siendo testigos, aportando su verdad, lo que había pasado. Una verdad que intentó ser pisoteada con la impunidad típica de la dictadura militar. Pero estuvo allí, increíblemente las voces de ellos se escucharon. Y hoy, como te decía, se van a conocer las sentencias y los familiares y los amigos de las víctimas, y yo también, somos muchos los que pedimos cárcel común, cárcel perpetua y efectiva. Y que se los detenga inmediatamente, que se detengan los responsables, porque sí, es increíble, pero 40 años después, y a pesar de todos los testimonios y a pesar de todas las luchas, andaban caminando por ahí, por la misma calle. Por la misma calle durante 40 años, los responsables de los asesinatos, con las víctimas que lloran a sus familiares. Los fiscales, las querellas de las familias y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidieron entonces la pena de prisión perpetua para Del Real, para Luis Sosa, para Rubén Pacagnini y Carlos Marandino. También pidieron 2 años de prisión efectiva para el militar retirado Jorge Bautista, que fue juzgado, un juez en realidad, juez ad hoc en la investigación militar de lo que había pasado aquel 22 de agosto de 1972. Y se exige la deportación del militar retirado Roberto Bravo, que ahora vive en los Estados Unidos. Se pide justicia y esperamos entonces que hoy tengamos la justicia que después de 40 años venimos reclamando. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en la cara, te busqué en la boca, te busqué en la mente, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba. Funciones, que en papel nunca apareciera, ni en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra mi memoria, ni mi orgullo, ni valentía, ni la voz de las cacerolas, en la radio de mis vecinas, como a ciegas vamos tentando, ni el odio en la luz que pase. Ahí la estamos escuchando a la bella Lila Downs. En esta mañana, Clara Elis, ¿qué temperatura estamos teniendo? Mira, en este momento 20 grados 6 décimos, Cintia, en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 73%. Y la verdad que tengo que confesar que me equivoqué porque no va a estar bueno el día. Se espera hacia la tarde-noche probabilidad de lluvias y tormentas. Vamos a ver qué pasa con esta nubecita que me dibuja el servicio meteorológico. Con esas gotitas y esos rayitos ahí entre medio. Pero bueno, la máxima para hoy va a ser de 25 grados. Y si querés, te llevo a pasear por otro lugar del país, porque en este momento, allá en Jujuy, en San Pedro de Jujuy, la temperatura es de 21 grados, el cielo está despejado, ahí sí, está hermoso. Ellos sí van a poder disfrutar lo que disfrutamos el fin de semana acá en Buenos Aires, que estuvo espectacular. Muy lindo. Hicimos un asadito increíble y que seguramente también disfrutó entonces nuestro querido compañero. Muy buenos días, Luciano Valente. Buen día, ¿cómo va? Mirá, todo acá. ¿Y cómo? Está el fin de semana entero. Está todo acá porque hay una digestión lenta, viste, de la carne, o sea. Viene así la mano. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, señor. Los vi a ustedes hablando muy natural y me dio un poco de, digamos, de distancia, debo decirlo así. ¿Por qué? Porque las semillas son para tirar en la tierra, no son para comer, digamos. O sea, eso de comer semillas para el colesterol, no sé. Usted confió usted confió cuando yo le di árnica, ¿no es cierto? Sí, pero no son semillas. Pero yo le voy a traer semillitas. Los globulitos, me sonaba un poco más químico, ¿me entendés? Ni globulitos, se va a dar cuenta. No sé, algo raro debe tener ahí adentro, imaginaba sin yo. Embargo, ay, la de girasol recomiendo no también. Sabe que lo bien que le ha hecho al señor Paredero. Sí, lo veo, pero anda probando otras cosas también, Paredero. ¿Cómo te crees que estos son semillas? Yo diría que con las semillas anda bastante bien, ¿eh? Puede andar bastante bien. Es más, mañana voy a traer un combito de semillitas. ¿De semillas? ¿En serio? ¿Pero hay chabarrita? Mañana voy a traer. ¿Es chabarrita como la de Ricky Foro? No, al natural. Voy a traer girasol, voy a traer sésamo. Pero pará, yo te compro la idea de metes todo eso, lo vas tostando, qué sé yo, y te haces un mejunje. No, te voy a traer directas de girasol. Directas de girasol. Voy a traer saladas y dulces, para empezar. y me voy a sentir bien. Sí, súper bien. Y te vas a despertar en hora, aún después de un asado, y vas a estar repila, vas a ver. Me parece muy bien. Bueno, perdón por la tardanza, che, pero la verdad es que el tránsito a veces tiene esas cuestiones. La información no se detiene. Mañana más. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. La viva Radio Nacional. La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Mañana más. Sí. 9 horas 23 minutos, Sula, querido. Hola, Lucho, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, me alegro. Hace mucho que no nos vemos. Sí, es cierto, todo el fin de semana. Bueno, primero que nada, unas felicitaciones, porque León Gieco y su esposa Alicia han tenido su tercer nieto. Tenía dos chicas ya de 16 y 15, sí. Hijas de su hija Lisa. Y Lisa ha tenido un varón, y ha tenido un varón, en este caso un varón llamado Oliverio León. Un leoncito, está bien, mirá vos. Así que felicitaciones a todos, a toda la familia Gieco, que debe estar muy contenta y nos sumamos a esa felicidad. Y tenemos para esta primera entrada, tenemos que anunciarlo eso porque requiere tiempo de resolución. Tenemos 4 pares de entradas para ver uno de los estrenos también de esta semana. ¿De qué se trata? La película Dread en 3D. Es una película norteamericana inspirada en un cómic inglés de la década del 70, una película de aventuras futuristas. Así que, bueno, tenemos esas 4 pares de entradas, gentileza de Alfa Films, sí. Gracias a Verónica Hansa. ¿Cómo le parece que hagamos, querida amiga? Bueno, por ejemplo, si tenemos las manos sin mermelada, ni dulce de leche, ni manteca, pueden empezar a marcar. A partir de ahora, al 4999-8700. Si estás en tu provincia tomando unos ricos matecitos, te contactás a través del... No, estoy diciendo mentiras. Ya me miraron todo feo. Sí. Escucha, ¿me podés preguntar de nuevo, Ula? Disculpa, ¿eh? Dígame, querida amiga, me está pensando en Luis Miguel. Sí, sí, es verdad. Vamos, bueno, toma dos. Lo único que tiene en la cabeza... Me voy igual. Afloja un poco, man, Luis Miguel, ya está. Se está por ahí en el mexicano, está todo bien. Pisa fuerte usted. Bueno, tenemos... A ver. Toma dos. A ver, sí. Concéntrate. Tenemos cuatro pares de entradas. ¿Te acordás que la semana pasada habíamos regalado de una determinada manera? Ah, en este programa era eso, ¿es verdad? Sí. Sí, no, buenísimo, Ula. Suena muy informal. Bueno, los cuatro pares, entonces, se me ocurre lo siguiente. Sí. Hoy que estoy generosa, podemos dividirlo para los oyentes y regalamos. ¿Los cuatro pares, decís vos? Los cuatro pares los dividimos. Los dividimos. Extraordinario. Gracias. ¡Qué idea del carajo! Sí, sí, a veces estoy creativa. Hoy me desperté así. ¿Y cómo lo vas a dividir? Se me ocurre, por ejemplo, para hacer algo innovador en radio, sí, dos pares de entradas en nuestra página de Facebook Mañana Más. Sí, wow. ¿Nosotros dos? Y los otros dos, Ula, tenemos una línea directa de oyentes que ya mismo sí, se lavan las manos y se sacan mermelada, dulce de leche y distracciones de por medio y llaman al 4-3-2-2-0-3-0-4. Mirá, qué original. Che, qué original. No, impactante. Qué original. Me gustó cuando agarró las entradas y las dividió. Dos para acá, dos para allá. Me parece, esa parte me es muy... No, sí, lo dividir que tiene. Cuatro pares en dos y dos está buenísimo. ¿Y el Facebook a dónde? En el Facebook es Mañana Más, pero ahí tienen que poner su nombre completo y además algo muy novedoso que es con los últimos tres números de su DNI, nosotros ahí podemos elegir los ganadores. Son entradas válidas de lunes a jueves, así que... Pónganse las piletas y llamen hoy. Hoy, ah, de este lunes mismo a este jueves, Ula, de este lunes a este no, jueves. Bueno, la película va a seguir, es un estreno de esta semana. Bueno. Y seguramente va a andar bien, seguramente. Es un estreno de los que anduvieron bien este fin. Trátense con amor, viejo, por favor. Nos queremos más. ¿Cómo lo trató esta ciudad, Fito Páez, en un momento? Estoy hablando de Rosario. Sí, señora. Sí, se oficializó el romance, leí en los diarios. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué, bueno, qué cosa, perdón? No te escuché. Sí, se oficializó el romance, que ustedes me decían, me pateaban por abajo de la mesa. Parece que así. ¿Ah, sí? Ah, bueno. mil personas hubo en el planetario. ¿Tuviste ahí, Marita? Mira vos. ¿Estuvo bueno? Porque desafina un poco en vivo, vamos a decirlo. Yo he estado en vivo y la verdad desafina Fito mucho, Lucho, la verdad. Un poco, pero todos los músicos bastante desafinan un poco en vivo. Sí, o sea, todos los tipos que se mueven. Sí, disculpa, Luis Miguel no desafina en vivo. ¿Desafinó mucho, Marita? Un poco, sí, me dice. Este disco, El Amor Después del Amor, es el disco que más vendió en la historia del rock and roll en Argentina. Qué impresionante eso, ¿eh? Yo no sabía. Yo pensé que había otras cosas, ¿sí? ¿Hay competencia? Dice Brienza que hay competencia. ¿Cómo le va a Brienza? ¿Qué dice? Buen día. Va. No, digo que este no es El Amor Después del Amor. Esto es no, esto, pero está dentro del disco, digamos, a eso voy. ¿Qué cosa? ¿Ciudad de Pobres Corazones? No, está en Ciudad de Pobres Corazones. Ah, ya me equivoqué. Perdón, ¿eh? Este es el tema que se supone que escribió después de las personas familiares. Después de las tías. Así es. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama este disco? Ciudad de Pobres Corazones, ¿o no? Mucha que lo parió. Que es, para muchos, el mejor disco de Fito Páez. A mí me gusta más. Porque es el más oscuro. ¿Ey? Sí, ahí me gusta más. Acá está El Amor. Y lo que pasa es que El Amor Después del Amor. Este es posterior, El Amor Después del Amor, ¿no? Sí, este es el disco que a Fito lo pone en otro lado. Claro. Estamos acá hablando con un fitólogo. Es alguien dedicado. En vez de a las plantas, se dedica. En vez de a las semillas, también. Parece que uno se declara. En vez de a las semillas de las plantas, es un fitotécnico. No, me parece un gran músico popular. Y sí, a mí claro, me acompañó claro mucho. Porque cuando salió el 63, yo tenía 13 años. Claro. No éramos la misma generación, claro, pero era todo un cambio musical importante. Y bueno, hasta. Incluso hice lo que hizo la mayoría de los. De la gente que escuchaba a Fito Páez, que es pelearse con Fito Páez con Circo Beat o con Abre y después darse cuenta que en realidad la pelea era de uno, no de él. Exacto. Más allá de sus diferencias musicales y más allá de sus posturas actitudinales, ¿no? Pero digo, si uno revisa incluso aquellos discos que no son tan para la vieja guardia, no son tan ortodoxos, uno descubre grandes canciones ahí también. Ha hecho cada cosa, Fito, cada tema. Muchas canciones en la historia del rock, ¿no? Muchísimas. Está bueno. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Estamos viendo a la gente de noticias. De la, no, de la revista, digamos. Que por cierto, ¿qué tapa, hermano? ¿Qué tapa? Quédense ustedes con las noticias ahora por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Se conoce el fallo del juicio por la masacre de Trelew tras 40 años de ocurrida. Carlos Pisoni, integrante de Hijos, calificó a este día como histórico. Es un día histórico hoy porque, bueno, finalmente después de 40 años, pensemos, ¿no? 40 años tardamos en llegar a este día histórico que tiene que ver con un abrazo a la justicia y poder lograr que estos fusiladores de los compañeros estén en una cárcel común y perpetua como deberían haber estado hace rato, ¿no? La Corte Suprema citó a integrantes del Consejo de la Magistratura para referirse a la designación de jueces. Se trata de los magistrados Mario Fera, Alejandro Sánchez Freites y Ricardo Recondo. Serán recibidos a las 17 por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y por Hayton de Nolasco. El consejero y senador Marcelo Fuentes indicó que existen 5 jueces que bloquean el mecanismo de designación de magistrados con la complicidad del Grupo Clarín. La maniobra es clara. Por un lado, 5 consejeros de la oposición sobre 13 consejeros, y hay una mayoría de 8 consejeros, y hay 5 que bloquean contumazmente el procedimiento constitucional de designación de jueces, precisamente en los juzgados, uno de los cuales es donde está radicada la famosa cláusula de desinversión, la constitucionalidad o no de la desinversión. Muy grave porque la maniobra es urdida, fundamentalmente, ¿no es cierto?, por un magistrado en su doble rol de magistrado y miembro del Consejo de la Magistratura, que es el doctor Recondo, con la complicidad multimedia. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 9 horas 34 minutos, Cintia, querida. Lucho, hace un ratito nada más hablábamos en lo que para mí es la noticia más importante del día y tiene que ver con que en un rato vamos a conocer las sentencias por la masacre de Trelew. Después de 40 años, ¿sabes lo que es pasar 40 años buscando justicia? Y finalmente esperemos que hoy la consigamos, porque se está pidiendo cárcel común, perpetua y efectiva, y que vayan detenidos, porque todavía caminan ahí por las mismas calles. Vamos a hacer un repaso, ¿te parece?, de lo que estuvo pasando en estos días. Hilda Tocci es esposa de Humberto Tocci, uno de los fusilados el 22 de agosto de 1972, y también es testigo, fue testigo en la causa. Y la Hilda, Lucho Galéndez, Cintia Ottaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lucho. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Yo creo que por un lado contentos, digamos, en función de haber llegado a esta situación con la justicia y que por lo menos, aunque hayan pasado 40 años, se pueda hacer justicia. Esto en principio, Hilda, pero contanos un poco qué es lo que esperan, digamos, los familiares, los testigos, respecto de la condena que va a salir el día de hoy sobre estos militares, que ¿cuántos son? Son 4, ¿no es cierto? 5. Son 5. Del Real Sosa, Pacanini, Marandino y Bautista, ¿no es cierto? Bautista, exactamente, son 5. 5 los que están siendo juzgados, ¿no? Nosotros esperamos que después de la sentencia que hoy se va a dar a conocer, que estamos en absoluta seguridad, o por lo menos de acuerdo a todas las pruebas que se presentaron, está harto comprobado de que fue un crimen de lesa humanidad. Solicitamos la prisión común, perpetua y efectiva, y para todos los responsables, y bueno, y para Bautista este delito de encubrimiento. Y sobre todo lo que estamos solicitando es la inmediata detención de los culpables, porque estas personas, menos Marandino, han permanecido todo el juicio en libertad. Resulta increíble, Hilda. Buen día, Cintia Ottaviano. Es increíble, caminaron por las mismas calles, tomaron café, lamentablemente en el mismo lugar estos días. Exactamente, Silvia, lo que vos decís. El día miércoles estábamos a punto de entrar en el último día de audiencias, cuando estos genocidas tenían oportunidad de decir sus últimas palabras, y vamos con un grupo de gente de acá de Trelew, que siempre nos ha acompañado tanto, dicho sea de paso, ¿no?, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, el pueblo de Chubut. Bueno, fuimos a tomar café a un bar frente a la plaza, y espalda contra espalda, particularmente conmigo, ese fue el tema, estaba Del Real tomando su desayuno con toda tranquilidad, disfrutando el sol, de la tranquilidad de un desayuno con amigos, ¿no? ¿Qué explicación le encontraron a que siguieran en libertad hasta hoy, esperemos? Mira, no, nosotros en realidad no tenemos explicación para esto. Realmente no tenemos explicación, porque esto se aleja de la línea nacional que hubo en todos estos juicios de lesa humanidad, ¿no? Que salvo algunos casos esporádicos, el resto estuvo detenido. Claro. Acá, bueno, aparentemente parece que el hilo se cortó por lo más delgado. El único que está detenido es el cabo, ¿no?, y las otras personas no. Por lo tanto, nosotros tenemos cifradas esperanzas que después de la sentencia se ordene la inmediata detención de estos asesinos, y que no se espere la decisión de casación. Hilda, para que la gente que nos está escuchando entienda más o menos de qué se trata el nivel de responsabilidades de los acusados y posibles sentenciados en el día de hoy, ¿nos podrías hacer un breve resumen de qué es lo que se pudo saber en el juicio y qué es lo que se sabía también en relación a estos imputados? Bueno, lo que se pudo saber en el juicio es en qué forma fueron llevados los presos políticos a ese lugar. Sí. A un lugar que se transformó en un centro clandestino, porque no era un lugar para tener detenidos. Uh-huh. Se establecieron cómo fueron las guardias, que fueron guardias absolutamente especiales, con gente armada. Esa guardia era con gente armada, con armas largas y armas cortas. Esas armas estaban en forma permanente preparadas para disparar. No, es decir, no tenían seguro, no se manejaban uh-huh. con el seguro, sino que cuando estaban en contacto con ellos estaban siempre preparadas para disparar. Se pudo demostrar las personas que estuvieron allí, porque más allá de los testimonios de los sobrevivientes, que al decir de Matarolo, esto viene a demostrar que no hay crimen perfecto, por eso pudieron sobrevivir, y no por humanidad, no es porque los hubieran dejado vivir, porque los hubieran atendido en realidad. Además del testimonio de los sobrevivientes, el testimonio de muchas de las personas que con tanta valentía, de acá de la zona estoy hablando, que con tanta valentía dieron su testimonio de quiénes son las personas que estaban ahí, cómo se movían, cómo eran, cómo se manifestaban, no solo en esta oportunidad, sino en todas las oportunidades que tenían alguna ocasión de demostrar su poder y su formación devenida de la Escuela de las Américas y de Argel, ¿no? Lo ponían en práctica en forma permanente. Así que todos los testimonios que se dieron, incluso de exmilitares, no solo de conscriptos y de gente del pueblo, sino de exmilitares que dieron un testimonio muy directo, muy claro y muy valiente sobre el tema. Hilda, leía declaraciones de Raquel Camps, de la hija de Alberto Camps, uno de los tres sobrevivientes, que decía que la tensión le había ganado el cuerpo, ¿no? Que después de todos estos años, por fin iba a sentir un poco de alivio. ¿Cuál es tu sensación personal en este momento? Mira, creo que todos más o menos participamos de esto. Lo que nosotros tenemos, un poco lo decía Luciano al comenzar, hay una mezcla de dolor y de alegría, ¿no? De dolor que hayamos tenido que esperar tanto tiempo, de dolor que nos hayan matado nuestros familiares, pero también de cierta alegría, de cierta conformidad porque pudimos llevarlo a juicio y tenemos a los enjuiciados donde queríamos tenerlo, y que era lo que hubiéramos pretendido que hubieran hecho con nuestros familiares. Y también sentados en un banquillo de los acusados y sometiéndose a la justicia. Hablando de someterse a la justicia, también se está pidiendo la deportación de Roberto Bravo, ¿no? Este militar retirado que está viviendo en Estados Unidos. Sí, sí, sí, Silvia. Esto, digamos, esto es un primer paso en esto que esperamos tanto tiempo, porque si logramos, es decir, si el tribunal decide que son crímenes de lesa humanidad, como estamos seguros de que lo hará, esto nos allana mucho el camino para pedir la extradición de Bravo. Y hay también otras cuestiones que nos van a quedar pendientes, pendientes en el sentido de que podemos iniciarlas, ¿no? Investigaciones sobre el doctor Lois, que fue el que firmó los certificados de defunción, ¿no? En un claro signo de cubrimiento, una investigación de la salud de Mayorga, que por haber tenido una ACV un pocos días antes del comienzo del juicio no está en este momento enjuiciado. El testimonio de otra persona que estuvo allí y que también se le debe investigar. Y que sí, que quizá también podamos derivarle en algo muy importante, ¿no? Poder hacer la investigación y la confirmación de que la base Almirante Sar fue un centro clandestino de detención. Que, por cierto, hoy se va a estar colocando un cartel, ¿no?, para señalizar entonces la puerta de la base Almirante Sar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ah, bien, quería confirmar sí. Eso, entonces, hoy la, se va a estar haciendo. Sí. Y estamos un poquito complicados con el tema de los vuelos. Sí. Los familiares todavía no han podido llegar porque hay una complicación con los vuelos, así que, bueno, estamos manejando los tiempos para ver cuándo lo podemos hacer, si va antes de la sentencia o después, digamos, una cuestión de horas nada más, pero claro, se va a hacer ese descubrimiento. Hilda, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias, Luciano, a ustedes. Nos vemos, chau, hasta luego. Era Hilda Toschi, esposa de Humberto Toschi, uno de los fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Sar. Testigo también de la causa que, como decía recién Hilda, hoy a la tarde se va a escuchar, vamos a ver bien el horario por esta pequeña diferencia con el tema de los vuelos, pero donde se va a escuchar la sentencia, seguramente condenatoria, a todos los acusados por lo que se conoce como la masacre de Trelew. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Mañana más. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Bueno, y esto tiene que ver con que en el fin de semana se conoció el decreto presidencial 1876 del 2012, por el que se designa a la señora Hilda Isabel Gorrindo como embajadora de la cultura popular argentina. La COC. Gorrindo es conocida, universalmente famosa en realidad, por su alias artístico Isabel Sarli y hasta por su seudónimo, sí, La Coca. Totalmente. El decreto tiene alguna de estas consideraciones acerca de la personalidad de Isabel Sarli, representante de la cultura nacional, ícono popular de su época, figura emblemática del cine argentino, generosa, honesta, ejemplo de fortaleza, valor y lealtad, síntesis de la imagen que Argentina desea proyectar al mundo. Bien, La estrella del trueno entre las hojas, de fuego, de carne, de sabaleros, entre otras famosas películas muy audaces, todas o casi todas, alguna vez la dirigió Leopoldo Torrenilso también, casi todas dirigidas por Armando Bó, y por la lucha que ella y Armando tuvieron que entablar durante décadas contra la censura. Bueno, el decreto la nombra con rango de subsecretaria de Estado. Y me preguntaba yo si le habrá dicho esto como respuesta a la presidenta de la Nación. ¡Canalla! ¿Qué pretende usted de mí? ¡Canalla! ¿Qué pretende usted de mí? Qué buena frase la de la Coca. Una, te quiero hacer una consulta, porque yo solamente lo vi en películas, digamos. El consumo, vamos a decir así, de la Coca Sarli, en el sentido de cómo se daba la relación del público en el momento antes de ir antes de meterse en un cine a ver una película de la Coca. Sí. En general, lo que yo he visto eran escenas de películas que remiten, por ejemplo, a un grupo de adolescentes que se juntan para entrar a ver una película erótica donde estaba la Coca. ¿Venía de ese palo la cosa? Sí, ¿no? Venía mucho de ese palo. Pero digo, una cosa curiosa que también le pasó a otros artistas, ¿no? A ver. Es que durante la década del 60 o del 70 casi todos nos burlábamos de las películas de Isabel Sarli. Y las películas de Isabel Sarli y de Armando Bó se convirtieron, por imperio de circunstancias que ocurrieron más que nada en Europa y en Estados Unidos, en películas de culto. Hubo homenajes, hubo retrospectivas en el Pompidou de Francia. Ah, mirá vos. En universidades de los Estados Unidos. Se estudian esas películas como objetos culturales, verdaderamente, ¿no? Impresionante. Y entonces mucha gente cambió de opinión. Sí. Entre ellas yo. ¿Ahora te gusta mucho más? No sé, pero por ejemplo, vi un documental que hizo Diego Curubeto, sí, un periodista muy interesante, que juntó, porque, digo, ellos entablaron una lucha terrible contra la censura, pero guardaban los pedacitos que la censura, claro, les había cortado de las películas. En un momento dado, ya cuando Armando Bó había fallecido, Diego Curubeto convenció a Isabel Sarli para que les prestara esos materiales. Y con eso hizo un documental extraordinario que, bueno, se estrenó hará un par de años aquí en Buenos Aires. Con las escenas prohibidas, mirá vos. Exactamente, qué bueno. Exactamente. Gracias, Ula. ¿Qué pretende usted de mí? La información es actualidad. Mañana más. 9:48, Hernán Mundo, que está con el tema del incendio en Barracas. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, buen día. Buen lunes para todos. Trabajando con el móvil de la radio pública en el barrio de Barracas. Ustedes pueden escuchar de fondo el trabajo de las autobombas con los bomberos de más de 20 dotaciones que están trabajando desde bien temprano, desde las 6:30 de la mañana, tratando de extinguir este incendio que se registra en un depósito de juguetes, las llamas, con una densísima humareda que puede divisarse desde la avenida Manso Alcorta, de proximidades de la cancha de Huracán, también desde otros sectores de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. El techo de este depósito que ha quedado absolutamente destruido, lo afortunado de la situación es que no había personas en el interior de este predio que ocupa un cuarto de manzana. Los operarios de este depósito de juguetes debían ingresar cerca de las 8 de la mañana. Al observar el inicio de las llamas, obviamente no ingresaron a este predio y por tanto no sufrieron ninguna consecuencia física. Personal de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, policía metropolitana desplegada, también ambulancia del SAME preventivamente trabajando en el lugar. Trabajando en lo que tiene que ver con la extinción de las llamas, como decíamos, y con el dato a tener en cuenta es que en proximidades de este predio se ubica una refinería de la empresa Shell. Por tanto, la atención puesta en que pueda trabajarse y extinguirse rápidamente para que no haya consecuencias en cuanto a que el incendio se propague a otros sectores. También viviendas muy próximas, las que están delimitadas en esta zona por las calles Chubut, Alvarado, Magaldi y California, obviamente la atención de los vecinos que en algunos casos se han autoevacuado, en otros casos permanecen en sus viviendas y observan lo que está sucediendo. Y muy próximo a este lugar, Luciano, está la Villa 21 de Barracas, los vecinos también en los techos, observando lo que sucede aquí, aproximadamente a una cuadra del lugar, con la atención obviamente puesta que esto quede controlado rápidamente. Pero por el momento, el trabajo de bomberos intenso, con esta densísima humareda, en este incendio que se desarrolla desde aproximadamente las 6:30 de la mañana en el barrio de Barracas. Muy bien, Hernán, completísimo el informe. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Toda la información está en Mañana Más. Sí. 9:50. El tipo llegó, se sentó. La verdad es que esa ensalada de frutas que te comes a la mañana, no, parece, era como los clericó que yo tomaba cuando sí, era adolescente, nada más que le poníamos vino. A esta se le puede ¿está poner... ¿Está convencido de que no le puse vino? No, le vamos a poner semillitas de chía a esta. Brienza, sí. Usted come semillas también, lo tenemos que convencer a Galen. Capaz puede ser. Sí, Brienza come. Lo que pasa es que me impacta un poco, Batienza, digamos, verlo en esa condición. Los barmanes también tenemos bronca por la fruta. Porque nosotros no discriminamos al tener bronca. Tenemos bronca a las vacas, tenemos bronca a los chanchos, sí. Tenemos bronca a las verduras y tenemos bronca a las frutas. Todo, pero... Matamos a todos. ¿Y qué es lo que les gusta? Porque alguno vio que son medio vegetarianos, que claro, salvan a los animales, pero no salvan a la verdura. Sí. No son verduricidas, podría decir uno, sí. ¿No? Yo no. Fruticidas también, pues. Yo, usted me pone algo quieto... Y yo sí. Le entro, mire. Caramba, Brienza. Si se mueve ya me empieza la cosa. ¿Y eso? ¿Pero qué le dice? Quédate quietito. No, encima no hace comentarios al respecto, por favor, le pido. No derrape tan rápidamente, Brienza. Yo no dije nada, fue Ulanoski. Ay. Señorita, fue Ulanoski. Me parece muy bien, vamos con la información. Sí, mejor. Sí, Batienza, sería mejor. Bueno. El 2013 y el 2015 aparentemente no va a cambiar absolutamente nada en términos electorales. ¿Por qué? Porque seguimos en lo que es la política de los tres tercios. En los tres tercios, en términos teóricos, no en términos de resultados electorales. ¿Pero por qué digo? Porque es posible que el mapa político del 2013 y del 2015 no sea muy diferente al mapa del 2011. ¿Por qué? Porque Hermes Wiener acaba de decir que no se va a poder juntar con el PRO porque son como el agua y el aceite. Por lo tanto, vamos a hablar otra vez de tres coaliciones. Una coalición gobernante que va a estar liderada por el kirchnerismo, en el caso de incluso también de las elecciones que son de medio término de ahora del 2013, va a haber una coalición que va a ser la de la derecha, con el PRO, con Amado, con Patricia Bullrich, con Patricia Bullrich y todos aquellos que fueron a Venezuela a festejar el triunfo de Capriles que no se dio. Pinedo y demás, y lo que leí, Hernán, el fin de semana es que de Narváez se juntaría con sí, el por PRO. Eso. Pero así, están ahí medio que... Sí, lo que pasa es que no, la verdad es que no les queda otra, ¿no? Porque si se juntan, fracasan, pero si se separan también. Sí, por eso se mira como Abdul mira al perro vecino. Tenemos que convivir. Y además, allí dentro de la coalición de derecha hay muchas cosas para discutir, ¿no? Porque aparentemente el líder máximo sería Mauricio Macri, porque es el único que tiene territorio. Pero la verdad es que no tiene capacidad operativa para aunar al peronismo disidente con toda su capacidad territorial que tiene el peronismo disidente. Por lo tanto, en cuanto el peronismo disidente organiza o arma una estructura política nacional, ya le sale a discutir automáticamente a Mauricio Macri el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Mauricio Macri es solamente porteño, es solamente mediático. Por lo tanto, ahí hay una gran complejidad. Si encima lo tenemos a De Narváez, que tiene una gran billetera, que tiene algo de imagen positiva, que tiene para lo que es el sector de centro-derecha, y que además tiene entre sus haberes el haberle ganado al propio Néstor Kirchner en Buenos Aires en el año 2009, ahí hay una coalición difícil, una coalición de egos difícil de resolver. De egos políticos me refiero, no de egos personales. Claro, claro. ¿No? En el segundo lugar tenemos al FAP y a la Unión Cívica Radical. ¿Van a poder finalmente hacer una alianza táctica y estratégica estos dos lugares? ¿Van a poder juntarse Hermes Wiener y Aguad, por ejemplo, a quien le dicen el milico, al que todos le hemos visto la foto con Luciano Benjamín Menéndez cuando él era joven? ¿No se van a poder unir, mezclar estos dos lugares? ¿O el radicalismo también es el agua del aceite? ¿Con Ernesto Sanz se va a poder juntar Hermes Wiener o no va a poder hacer alianza ahí tampoco? ¿Qué sector de radicalismo le va a quedar? ¿Y el sector de Alfonsín, que coqueteó, pero lo que pasa es que Alfonsín coqueteó también con Mauricio Macri de Narváez en la provincia de Buenos Aires? Por lo tanto, esa alianza vuelve a hacer ruido por todos lados, ¿no? Ese tercio de alianza autodenominado progresista, porque hay hombres de radicalismo que son fuertemente están fuertemente vinculados a lo que es la tradición más conservadora del radicalismo, es muy difícil hacerla también, ¿no? Uno podría decir que Awad y que Sanz están más cerca de Narváez y de Mauricio Macri que de Hermes Wiener y que otros, y que por ejemplo, la verdad, Pino Solana, claro. ¿No? Uno podría decir que hay más distancia ideológica entre Pino Solanas y Awad que entre Awad y de Narváez, ¿no? Entonces, esa construcción política, ¿cómo se realiza? ¿No? Y por el otro lado tenés la construcción del otro tercio. El otro tercio en el sentido, si se quiere, en la escala derecha-izquierda. No estoy hablando respecto de los votos, porque el gobierno el año pasado ha sacado el 54% de los votos, por lo tanto no es un tercio en términos nominales, ¿no? Estaba pensando que, digamos, por todos los nombres que estás pasando, en lo que estás contando, que hay como una figura, hay figuritas repetidas, y además de repetidas están medio quemadas, quiero decir, han tenido experiencias electorales en las cuales han perdido, etcétera, etcétera. Y algo del orden de las nuevas figuras que puedan darle potencia a las fuerzas opositoras al gobierno y también al propio gobierno, digamos, los que pueda candidatear el gobierno desde el 2015 en adelante. ¿Hay alguien que esté apareciendo? Porque, digamos, la semana, hace 15 días, el operativo con Despuy parecía como una operación sobre la que el radicalismo empezaba a armar, en todo caso, un proyecto político más de largo plazo, con una figura de consenso, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero ¿Cuál era la figura? Despuy, yo creo que sí, porque si no, nos van todos ahí a apoyarlo a un acto de la manera que lo apoyaron, lo volvieron a proponer. Yo entendía que, digamos, había una búsqueda política alrededor de una figura. ¿Te parece que hay algo de esto, tanto en el FAP como en el radicalismo, como en la propia derecha, en relación a encontrar una nueva figura que represente esos conceptos, digamos, que están un poco quemados por el tránsito electoral que han tenido? Bueno, yo creo que justamente lo que les está faltando a la oposición es el unicornio azul, ¿no? Es la figura, le está faltando el Capriles, el hombre moderno, joven, que pueda engañar al electorado de centro izquierda creyendo que es un hombre moderno, progresista y moderado, y que le ponga frente a la sociedad una mayor cantidad de votos y que aúne voluntades. Eso es lo que le falta a la oposición, no la va a encontrar por ahora no está. Es más, yo me animaría a decir que si hay un Capriles, está dentro del peronismo kirchnerista. ¿Qué me refiero con un Capriles? Una figura moderada, moderna, joven, que reivindique incluso al kirchnerismo, aún sin ser la reunión del kirchnerismo. Si uno piensa en esa figura, tiene que pensar en una figura que está dentro del propio peronismo hoy, o dentro del propio kirchnerismo. Es impactante en eso el peronismo, ¿no? Es impactante, loco, porque no es la primera vez en la historia que aparece un dato político de esta naturaleza, digamos. Ha aparecido en otros momentos de la historia que el peronismo tiene esa capacidad, digamos, de generar su figura, su contrafigura, y ahí van construyendo lo mismo, digamos, ¿no? Primero porque es una estructura de poder. Sí. Por lo tanto, toda estructura de poder es una estructura de gestión. Y por lo tanto, toda estructura de poder y de gestión es una estructura de ambición. Los hombres que están en el peronismo son ambiciosos, saben lo que quieren, saben lo que es el poder y saben lo que es la gestión. Por lo tanto, es allí donde se construyen tácticas y estrategias para alcanzar el poder. No hay otro. Y ese poder puede ser comunal, puede ser provincial o puede ser nacional. No hay tutía en eso. No hay en el peronismo hombres demasiado deliberativos. Más bien hay hombres que quieren ir al Ejecutivo. Sí. Digamos, el ámbito de la deliberación está, si se quiere, en la Unión Cívica Radical, en los sectores progresistas, pero en el peronismo a lo que se apuesta es a la ejecución. Sí. No hay allí mucho para discutir, ¿no? Es muy interesante esa noción de poder también que elaboró históricamente el peronismo, digamos, alrededor de hacelo. La acción pura, digamos. Después el pensamiento es una cosa que está por ahí dando vuelta, obviamente, que tiene su importancia, su peso, etcétera, etcétera. Pero hay algo de la acción que define todo el contenido político, me parece, ¿no? Bueno, lo dijo Perón en la conducción política, ¿no? Conduce el que gana. Y gana el que es efectivo, el que es eficiente, ¿no? Gracias, Brienza. Ha sido un placer. La verdad es que en este momento de decir, después de una serie de análisis. ¿Puedo seguir matando superhéroes? ¿Fruta? Sí, mate. Mate la fruta. Se va el señor Brienza. Ustedes se quedan con las noticias por Radio Nacional. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. En Rawson, Chubut, temperatura 8 grados, humedad 98%, cielo nublado con lluvias. Martín Sabatella aseguró que la ley de servicios de comunicación audiovisual no es para un grupo, sino para todos. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, ratificó el plazo del 7 de diciembre para que todos los grupos de medios de comunicación se adecúen a lo que fija la Ley de Medios de la Democracia. La ley no es para un grupo, es para todos. Por supuesto, lo que decimos es que el 7 de diciembre todos tienen que estar dentro de la ley y en ese sentido todos tienen que haber presentado su plan de adecuación para estar dentro de lo que la ley determina, que es que se puede tener una cantidad de señales, 10 en aire, 24 en cable, que nadie puede tener más del 35% de mercado, y lo que está en eso que busca la ley, que es que no haya tendencias monopólicas, concentración mediática, que no haya posiciones dominantes, se expresa en estos artículos. Si todos tienen que estar dentro de la ley y el 7 de diciembre tienen que presentar su plan de adecuación. Sabatella aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual garantizará la pluralidad de voces. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Señalizarán en Chubut la base Almirante Sar de Trelew. En el marco de las actividades vinculadas a la lectura de la sentencia del juicio por la masacre de Trelew, que se llevará a cabo este lunes en Rawson, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por medio de la Red Federal de Sitios de Memoria, señalizará la base aeronaval Almirante Sar de la ciudad de Trelew. El acto, que se realizará con la presencia de autoridades nacionales y de la provincia de Chubut, familiares de las víctimas, expresos políticos, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales, es coordinado también por el Archivo Nacional de la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut. Luego de la señalización del sitio de la memoria, a las 10:30 de la mañana, los familiares de los fusilados, referentes y organizaciones políticas se concentrarán frente a la Unidad Penal Federal número 6 de Rawson para marchar hasta la sede del Centro Cultural José Hernández, donde aguardarán la lectura de la sentencia a cargo de los jueces Enrique Jorge Guanciroli, Nora María Cabrera y Juan Leopoldo Velázquez del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En Rawson, Francisco Peralta, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúa a demoras en el triángulo de Bernal, en la zona de la autopista del sudeste, por la gran cantidad de autos y camiones. El puente La Noria está cortado en sentido General Paz hacia Río La Plata. Hay manifestantes del lado provincia y se recomienda utilizar el puente Porrón o el puente 12 en La Riccieri. Recordemos, cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, seguro y BTV al día. Ernesto Ría, de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Rawson, Chubut, la temperatura 8 grados, la humedad 98%, cielo nublado con lluvias. En Buenos Aires, 20 grados 6 décimas la temperatura, humedad 76%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 53 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 53 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Son las 4 minutos en este momento. ¿Va a decir algo, Clara Liz? Bueno, si querés te puedo decir qué temperatura hace ahora en Capital Federal, 20 grados 9. Y bueno, la verdad es que para hoy la máxima va a ser de 25 grados, pero ten en cuenta que todavía está la nubecita con lloviznas y probabilidad a partir de la tarde. Calculo que 5 y 48, por ahí puede empezar a alargarse alguna lloviznita. ¿5:48? 17:48. Exacto. Qué precisión extraordinaria. Lo que tiene. Están diciendo 5:49. 5:51. 5:53. No, mentira. 4999-8700. Ese es el teléfono en donde ustedes llamaron, dejaron mensajes y acá los escuchamos. A ver, alú. Hola, buenos días. Hola. Julio de Parque Char. Hola. ¿Qué? Es polen reconvertido, no recargado. Ahí está. Ahí está, eso era. Sí, pero nosotros tenemos la energía de lo de Ras. Claro, claro. Polen reconvertido. Excelente el programa. Bien. Gracias. Qué bueno. Gracias. Pero a vos se te notaba lento, ¿eh? Se ve que era recargado. Pero se estaba riendo por eso. No era recargado. ¿Ves? El tipo toma polen recargado y me quiere robar las viromes ahora. Esta es mía, déjala acá. Las Mont Blanc. Ay. Carlos escribe desde Salta y dice: no me tienten, miren que empiezo a mandarles recetas. Y ya mandó algunas recetas en Facebook. Y pero diga un poquitito, para cocinar un pollito mandó. Para cocinar, dice, cerdo a la mostaza, otro plato de cocina fácil y rápida para estos días en que tenemos que salir del paso. ¿Pero qué hago? ¿Digo todas las recetas, Cintia? Más adelante. Es larga. Vamos cocinando de a poco. Yo tengo una muy buena también con pollo y semillas. De chía, de sésamo y de lino. Después la voy a pasar, y con leche de coco. De verdad, se hace rápido, fácil. La leche de coco no se crea que es cara, la botella vale 12 pesos. La leche de camello, muy buena. Ah, el chía, pero le pone un poquito, es una cucharadita que le tiene que poner. No sirve para cocinar. ¿Qué dijo de camello? Una pavada. Buen día, Taviano, y a todos. Voy a ser breve. María de Olivos. Te quiero decir que se llama polen reconvertido y lo tomo, y en un año de 71 que tengo parezco de 60. El organismo, no te digo la cara, el organismo bárbaro. Y con el chía, bueno, pero ojo, porque si el colesterol está bajo y lo seguís tomando, si el colesterol baja de 150 te podés morir en un instante. Che, no me asusten ahora, Dios mío. En un rato vamos a estar hablando. Si no es hoy, mañana, esta semana. ¿Lo podemos prometer, Lucho? Sí, no, hoy día, po. Con hoy mi día. Naturista. Yo tengo una naturista homeópata que es una mujer brillante de la Asociación Naturista. De verdad, les digo, es una mujer con muchísima experiencia y que ella nos va a dar las cosas con certeza, por lo que acabo de escuchar. A ver si nos le podemos preguntar chía, si nos podemos morir. Claro, a ver si nos podemos morir tomando chía. Chía, ¿no? Todas las mañanas los escucho mientras horneo facturas y pan. Que pues Dios nos ilumine para que todo siga como esperamos, los que creemos en este modelo de gobierno. Fuerza Argentina, Silvina. Silvina, Pedro hace una seña con tu mensaje, que es como Pedro Brigger, que hace un ratito se sentó aquí en el rincón. Y cuando vos dijiste eso, el tipo mostraba así como toda la mesa. Hacía una seña como diciendo, está toda la mesa dispuesta para mí. Para esos panes amasados. Qué rico, con semillas. Yo le pongo semillas al pan también. No sé, yo sí, la semilla la planto, yo la planto la semilla. Sí, Lucho, quería hablar, están hablando de la coca. Yo vi el ciclo de la coca. Hay unas películas de la coca. Primero parecen de paca paca hoy viéndolas. Es verdad. Ah. Pero el contenido, el argumento de las películas de coca sale. Por ejemplo, Trono de las Hojas. Es infernal. Mm. La desigualdad, la explotación de los leñeros, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que rever el contenido social que tienen esas películas. ¡Canalla! Bueno, justamente la película que menciona el oyente, El trueno entre las hojas, está inspirada en un libro de Roa Bastos. Ah, mira vos. Ahora notable resulta que es cine social. Isabel Sarli. No cabe duda, Brienza. Cine debate. No. Hoy damos la carne. Raimundo Gleizes. Pero es de cine y liberación. Pero, Hernán, hace muy pocas semanas... Getino y Solana se pasaron 3 horas hablando de la... ¿Cómo se llama? La hora de los hornos. Y ahora resulta que el cine debate en la posmodernidad es la carne y, ¿cómo es? El trueno sin oreja, ¿cómo es? El trueno entre las hojas. Ese. Hace muy pocas semanas, en ese excelente programa que es Cineteca de Canal 7, sí, está buenísimo. Fabio Manes y Fernando Martín Peña le dedicaron toda la semana a 4 películas de Isabel Sarli, con una entrevista a la propia Isabel. Pasa que hay veces que los mensajes no están tan explicitados, Brienza, hay que buscarlos, ¿viste? Viviana dice: buenos días, firme desde Bahía Blanca, Lucho, hace caso y come las semillas, son lo más. ¿Sabes qué? Te vas a enviciar. No, besos. Yo las semillas las planto, ya lo dije. Mañana más. Sí. semillas de la democracia, te digo, que intentan plantar allí en el Consejo de la Magistratura. Y Lucho contaba hace un rato que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, va a estar juntándose a las 5 de la tarde con tres jueces del Consejo, con Mario Fera, con Alejandro Sánchez Freites y con Ricardo Recondo, justamente para tratar de poner un poco de orden por todas estas trabas que se están viviendo. Es una reunión obviamente importante la de hoy a la tarde. Supongo que vamos a estar conversando sobre ese tema en un ratito, Cintia. Está bueno porque de alguna manera la semana pasada fue un dime, direte, va, bien, etcétera, etcétera, y no se logró desarticular finalmente aquello terrible que estaba pasando. Y salió una solicitada, por lo menos en tiempo argentino la tengo, rechazando el bloqueo de los jueces y pidiendo la aplicación integral de la ley, que después seguramente vamos a profundizar sobre ese tema. Y ahora, ¿cómo está la cosa acá en Capital Federal con los alumnos? De eso se trata, de ver cuáles son las negociaciones, cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron los diálogos que tuvieron los chicos de las distintas escuelas que vienen reclamando ser escuchados y que no se modifique la currícula hasta tanto y en cuanto ellos no puedan opinar al respecto. Bueno, el día viernes hubo una reunión con representantes del Ministerio y los alumnos donde empezaron a avanzar en algunos puntos. Vamos a comunicarnos con Madel López Oliva, que es asesora tutelar de primera instancia ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Qué tarjeta, Mariano! Madel, una tarjeta enorme, ¿no es cierto? Mucho nombre. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué es lo que se pudo sacar en conclusión respecto de la reunión del día viernes? Bueno, por ahí contarte un poquito el contexto, que el contexto, bueno, ustedes conocen que frente a un reclamo de la comunidad estudiantil de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran tomadas más de 50 escuelas en la ciudad. El reclamo concreto y más estructural de los estudiantes es la posibilidad de participar sustancialmente, ¿sí?, en la discusión de las currículas educativas, ¿sí? Se inicia así una causa judicial, hubo dos audiencias ante el Fuero Contencioso, donde directamente el ministro en persona llevó una propuesta de participación, y ahora sí, fuera del expediente judicial, pero siempre en el marco de la justicia y con la intención de llevar a algún acuerdo conciliatorio que permita en el juzgado avanzar un poquito más con los estudiantes, tuvimos una reunión acá en el Ministerio Público Tutelar entre representantes directos del ministro y representantes de la coordinadora de base estudiantil. Acá avanzamos sobre, el viernes pasado, puesto sobre algunos puntos concretos vinculados primero a la participación. La comunidad estudiantil quería asegurarse que las propuestas integraran sin discusión a la comunidad estudiantil, y esto fue ratificado por el gobierno. Algunas cuestiones después vinculadas a si se pierden títulos o certificaciones en las especialidades artísticas, el gobierno deja claro que no. Algunas cuestiones vinculadas a que siga funcionando el turno de noche, el gobierno se compromete a garantizar que el turno siga funcionando, y quedan algunos puntos para discutir que no terminamos de cerrar en la reunión del viernes, que vamos a retomarlo en el día de mañana, que tiene que ver con la participación de la comunidad estudiantil en la formulación, o sea, que sean escuchados antes de que se reformulen las cajas curriculares de las técnicas. Mabel, buen día. Cintia Ottaviano. Para aclarar un poco, vos tenés que estar allí porque los chicos son menores. Porque muchos de los chicos, no todos, claro, muchos de los chicos que integran la comunidad educativa son menores de 18 años de edad, y nosotros, por mandato de la Constitución de la Ciudad y la ley, representamos a los derechos, exigiendo los derechos y las garantías de todos los menores de edad en cualquier asunto, sea judicial o extrajudicial, que pueda afectarlos. Y vos sabés, Mabel, que muchos medios de comunicación a los chicos se los ha estigmatizado o vienen sufriendo cosas como pasó en el normal 4, donde entró la policía armada frente a la toma que estaban teniendo. Estuviste con ellos, los escuchaste varias veces, varias horas. Sí. ¿Cómo los podés describir? No, a ver, la primera cuestión es que me parece que nos dan muestra todo el tiempo de que son mucho más capaces que nosotros los adultos para poder expresar lo que quieren y lo que creen que tienen derecho a. Y la segunda cuestión que me parece importante destacar, y para esto hay que también dar mencionar la actitud que ha tenido la justicia contencioso administrativa, es que el reclamo legítimo, digamos, de esta comunidad es hacer efectivo un derecho que es reconocido constitucional e internacionalmente, que es el de la participación, el de ser escuchado y que su voz sea de alguna manera tenida en cuenta al momento de resolver cuestiones que los afectan. En ese sentido, la comunidad estudiantil ha sido lúcida y ejemplar para la comunidad adulta, si quieren, en mostrar que ellos tienen derechos y quieren hacerlos efectivos, y se han acercado, digamos, todas las instancias que han podido para dar muestras de esto. Y en este sentido hay que sacarse el sombrero con los estudiantes, porque han sido muy, muy inteligentes y muy claros en lo que estaban solicitando. Mabel, muchísimas gracias por tu tiempo, che. Y voy a tomar aire y voy a decir que estuvimos hablando con Mabel López Oliva, asesora. Gracias, Luciana. Muchas gracias, un beso. Chao, hasta luego. Mabel López Oliva, asesora tutelar de primera instancia ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Epa, larga, larga, largo el cargo. Hablando con nosotros respecto de esta situación en la ciudad. Perdón, pero estoy pensando todo el tiempo. Hay que sostener 3 semanas. De parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una crisis con 40 colegios. Los colegios tomados. Más de 60 llegan a ser Lucho. Yo pensaba, ¿a dónde quiere ir? Porque cuando uno inicia, digamos, una acción política, social, lo que sea, más o menos tiene una frontera, un horizonte, un lugar a donde quiere llegar. Estos tipos, con todo respeto, ¿dónde querían llegar? En este caso, claro. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con algo que no... Es la prepotencia de la no gestión. Porque en realidad quisieron bajar directamente modificaciones en la currícula cuando, como dijo Mabel, los chicos tienen derechos a ser escuchados. Entonces acá, cuando se habla de diálogo, en realidad se está imponiendo. Y lo que se conoció el fin de semana, con una solicitada por parte del ministro de Educación, de Bullrich, es que van a tener que extenderse las clases para completar el ciclo lectivo después de todos estos días que no tuvieron. Así que entre hoy y mañana esperemos que esto se resuelva. Mañana más. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, los jóvenes de 16 años pueden votar, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, en la década de los 90, no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 17 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Mañana más. Sí. 10:18. Pedro Brigger, ¿cómo le va, Pedro? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, buenos días. No le voy a dar temas para elegir. ¿No? Pero que puede, viene Bielsa acá y entonces me entonces lo voy a elegir directamente. Si no tengo menú, voy a elegir yo directamente. Es como si agarrara un plato único, Vamos a un lugar a comer y dice plato único. Hoy, guiso carrero. A mí me gustaba eso de que dieran bastante temas como para que uno pudiera elegir qué tema quería que hablara. Pero bueno, que le gustan los menús, está bien. La contra. Yo recuerdo. Usted todo lo hace para llevar la contra, Brigger. ¿No dijo otra cosa? Me parece que sí. Yo creo que dijo otra cosa, pero bueno. Pues, está bien, bueno. Esto es dialéctico, uno va cambiando, sí. ¿No? Cinta testigo, por favor, Marita Sagatupurum, para el señor Brienza. Sí. Vamos entonces a hablar de Colombia. Vamos a hablar de Colombia porque están comenzando las negociaciones en Oslo. Les recuerdo que hay una negociación en curso entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Oslo provocaste. Como FARC. Oslo provocaste. Es una buena frase. En principio, ya tomó la negociación ahora, el diálogo en realidad, tiene que ser muy breve, es lo estipulado. Estaba leyendo la prensa colombiana, que tiene realmente artículos muy interesantes sobre todo el proceso de paz. Por supuesto, toda la prensa colombiana está repleta de artículos, entrevistas con exguerrilleros, con analistas militares, con sociólogos, con especialistas en cuestión agraria, para tratar de entender, primero, ¿cómo se va a dar a este proceso de paz? Estos 2 días de diálogo, que después tiene que haber un pronunciamiento por cada parte, por cada una de las partes por separado. Hay que recordar que estuvieron, según lo que dice la prensa colombiana, 2 años mensajeándose hasta llegar a esta negociación, y estuvieron 6 meses, otra vez según la prensa colombiana, en intensas conversaciones, discusiones y hasta tensiones entre los delegados de ambos lados, perdón, en territorio cubano, porque hay que tomar en cuenta que gran parte de la negociación se hizo en territorio cubano, entre otras cosas porque los cubanos son muy herméticos. Muy herméticos. Esta vez en el buen sentido de no van a conocer, claro. Las cosas no se filtran, es todo muy tranquilo. No hay un acoso mediático. Cualquiera de estas negociaciones en otro país hubiera tenido inmediatamente filtraciones y acoso mediático. Los cubanos en ese sentido se comportan de manera muy correcta y son muy respetados justamente para participar en este tipo de negociaciones. Eso no fue música cubana, ¿no? No pasa nada. Son cosas que pasan y vuelven. Pasan y vuelven. Esas cosas que suceden. Esa es la magia de la radio. Tiene que haber una agenda de cinco puntos, que fue lo que se negoció entre febrero y agosto. Uno de los temas centrales es la desmovilización y en el tema del campo, la cuestión agraria, cómo se resuelve. Hay que recordar que estamos hablando de un conflicto de 50 años, que pasaron 11 presidentes en Colombia que trataron de resolver esto y no lograron resolverlo, y que además en la mesa de negociaciones van a estar los máximos dirigentes de la FARC, los máximos dirigentes políticos. Les tiro algunos nombres: Iván Márquez, Marco Calarcá, Rodrigo Granda, Andrés París, Simón Trinidad. Y también un detalle interesante es que el gobierno, que sabe que hoy en día tiene una superioridad militar, dijo que no va a cesar con el acoso militar a la FARC. Son conscientes de que llevan la delantera. La FARC quiere cese de enfrentamientos militares ya, definitivo. El gobierno dice no, negociemos. Y tienen un elemento de presión importante, tomando en cuenta que la FARC han recibido duros golpes en estos últimos años. Y estaba leyendo una entrevista muy interesante publicada en el diario El Tiempo a cuatro ex guerrilleros que se desmovilizaron en diferentes procesos, porque hubo procesos fallidos o no de desmovilización de movimientos guerrilleros, porque Colombia tuvo muchos movimientos guerrilleros. Hubo con el M-19 en el 90, con el EPL en el 91, con el PRT en el 90, con la Corriente de Renovación Socialista en el 94. Más allá de los detalles, no importa ahora los detalles, la cuestión está: ¿dónde se reinserta esta gente? ¿En las ciudades? ¿En el campo? Ahora, esto también depende de cómo es la formación guerrillera. El ML-19 fue un movimiento muy importante que se desmovilizó en los 90, el M-19, perdón, no ML, el M-19, y se reinsertaron en las ciudades y tuvieron cargos políticos importantes. Algunos. Antonio Navarro Güell fue gobernador en uno de los estados o departamentos de Colombia, presidió el Senado. Perdón, no sé si presidió el Senado, fue senador y creo que presidió la comisión para la redacción de una nueva constitución en 1990-91. Hasta el día de hoy es reconocido como uno de los políticos más importantes de Colombia de los últimos años. Pero las FARC están básicamente en el campo. Entonces, ¿cómo se hace para reinsertar a esa gente? También tomando en cuenta que es posible que un pequeño sector no se desarme. Porque hoy en día se entrecruza mucho. Claro, que quede una farquita por ahí, sí, está claro, digamos, porque además es una negociación grande, me imagino yo. Que... Exactamente, donde vos tenés la autoridad política de quienes están, pero después hay todo tipo de movimientos, movimentitos que lucran también con la violencia, secuestros, asesinatos, narcotráfico. Todo eso está muy metido, entonces se especula con que puede haber una pequeña parte que no acate a los altos mandos políticos. Lo que pasa es que si efectivamente se llega a un acuerdo con los altos mandos políticos, aquello quedaría como algo muy marginal y no quedaría como una guerrilla política, porque siempre hay que diferenciar la violencia política de la violencia delincuencial, si se puede decir así, donde se busca secuestrar para conseguir guita y no secuestrar con fines políticos. Más allá de la cuestión moral, ética, si está bien secuestrar a alguien con fines políticos, ese es otro tema. Pero la FARC secuestraba con fines políticos. Si llegan efectivamente a un acuerdo de paz, algunos grupitos pueden seguir secuestrando con tal vez un dibujo político, pero que en realidad perderían toda legitimidad. Hay que ver. Están negociando, esta semana es importante. Pues espero que a mí me siempre me impactó lo de Ingrid Betancourt, digamos. Que quedó como una especie de... A mí me quedaron algunos blancos en la historia de Ingrid Betancourt, ese secuestro, pensando que es una candidata a presidenta, la que fue secuestrada por la FARC. También el nivel de relación que había con Francia, digamos, el nivel de presión que ejercían los franceses respecto de este secuestro, qué es lo que pasó durante todos esos años, las relaciones de ella hacia adentro de la guerrilla, las relaciones con sus propios colegas, etcétera. Con una principal asistente que quedó embarazada. Exactamente. Como tengo como muchas preguntas para hacerte algún día sobre Ingrid Betancourt, si vos me lo permitís, ya que la FARC está ingresando, digamos, a esta etapa de diálogo que aparece, entiendo yo, como más o menos definitiva. ¿Hablamos un día sobre Ingrid Betancourt y todo aquello? Podemos. Yo creo que no voy a tener las respuestas, porque hay mucho, mucho misterio e interpretaciones de por qué ella fue cuando le habían advertido, no vayas a la selva, no vayas a la selva. Ella desafió y fue. Algunos dicen que buscaba tener mayor notoriedad. Con eso son especulaciones e interpretaciones. ¿Qué pasaba por la cabecita de Ingrid Betancourt y del círculo más cerrado? Hay diferencia porque ella terminó después peleándose con su asistente. No sé si hoy se reconciliaron o no, pero terminaron muy, muy divididas. Pero ahí hay gato encerrado, digamos, como dicen, ¿eh? Más o menos. Yo creo que sí que va a tener las respuestas, no sea tan humilde. No, sea humilde. No, no, no las tengo, no, la verdad estudie, no lo sé. Trabaje, estudie y va, claro, a conseguir las respuestas. Claro, exactamente. Nada de decir, ah, no tengo respuesta, no tengo respuesta, no. Así es. ¿Trabaja? Fácil, con, diciendo. Mira, la no se sabe todo. Gracias, Pedro. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Santi, Lucía, ¿cómo anda, querido? ¿Cómo anda, Luciano? ¿Qué decís? Bien, día. ¿Y vos? Bien, todo. ¿Buen fin de semana? Sí, tranquilo, afortunadamente, porque no hubo fútbol, lo que es toda una particularidad. En mi caso, no trabajar un fin de semana. Tuve que venir a la radio igual, Carlitos. Pero el sábado te vi. Sí, bueno, pero no es nada. Venir a hacer un turno solamente a la mañana es casi nada. Te han visto perdido por la noche también, debo decirte. Pero no vamos a decir nada, no vamos a aclarar nada al respecto. Queda ahí, me parece que es el momento de frenar. Sobre todo por lo que me han contado. No voy a hacer declaraciones. Me parece muy bien, Mejor habla de... ¿Querés hablar de fútbol? ¿Querés hablar del partido de la selección argentina? Sí, de eso sí quiero hablar. Porque no tiene que ver con mi vida privada. Sí, me parece muy bien. Quedó una conclusión, más allá de lo que suceda mañana, frente a Chile. Y es que este 2012 claramente fue el mejor año de Lionel Messi con la camiseta del seleccionado argentino de fútbol, con un reclamo que aparecía de manera recurrente cada vez que se hablaba de Messi, llevando lo que era el rendimiento de la pulga con la camiseta del Barcelona, que nunca pasaba algo similar cuando lo veíamos jugando con la camiseta del seleccionado argentino. Bueno, en este 2012 esa teoría ha quedado devastada, porque lo que hizo Messi, cuando uno repasa lo que fue el calendario de la selección durante todo el año, es realmente impresionante. Jugó 7 partidos y convirtió 11 goles en 7 partidos. La historia de la selección este año empezó en febrero frente a Suiza. Argentina ganó 3-1, los 3 goles los hizo Lionel Messi. Por eliminatorias después, le gana 4-0 a Ecuador con un gol de esos 4 que lo hizo Messi. El partido quizás más recordado del año, que no tiene que ver con una competencia oficial, que fue el amistoso que Argentina jugó en Nueva York frente a Brasil, que ganó 4-3 y 3 de esos goles fueron de Messi. Uno realmente espectacular y otro muy parecido al que Cani le había hecho a Tafarel en Italia 90. Después vino el partido amistoso frente a Alemania. La Argentina le gana 3-1, erra un penal. Así empezó ese partido de Messi frente a Alemania jugando como visitante, pero después convierte uno de los goles que le da la victoria a la selección. Vino el partido por eliminatorias en Córdoba frente a Paraguay. Argentina gana 3-1, 1 de Leo Messi. El partido en el que no convirtió, el único de los que jugó Argentina, fue el empate 1-1 frente a Perú en Lima por eliminatorias, y lo que sucedió en Mendoza con los 2 goles que le convirtió a Uruguay, que por ejemplo hicieron que un tipo como Franz Beckenbauer ya se exprese en relación a lo que debe suceder con el Balón de Oro. Messi ganó los últimos 3. Y lo que dijo Beckenbauer justamente es esto: si había algo por donde entrarle a Leo Messi para cuestionarlo, tenía que ver con sus participaciones con el seleccionado argentino de fútbol. Demostró, sobre todo en el último partido, que esa teoría tampoco tiene ningún asidero ni argumentación fuerte. Por eso, para Franz Beckenbauer, debe Lionel Messi ganar por 4º año consecutivo el Balón de Oro. Estaba pensando en el gol de tiro libre. Para mí, sí. estuvo charlando con los uruguayos, le dijo Salter. Es como Babe, el chanchito valiente, cuando agarra y le dice a las ovejas, síganme ustedes por acá, va y tiene una charla previa antes de la destreza. Sí, fíjate que todos nos ponemos a pensar en la barrera, ¿no? Y en por qué salta o no, qué decide hacer un futbolista cuando está en esa situación. Y ni siquiera tratándose de Messi, nos ponemos a ver dónde entró la pelota, o sea, la pelota entra pegada al palo, abajo. Impactante, sí. ¿No? Además de pasar la barrera, tiene que entrar ahí, porque si no la hubiese atajado el arquero. Igual, y yo creo que tiene que ver con el último gol que hizo Messi de tiro libre, con el gol que le hizo hace poquito al Real Madrid, ¿no? Que le pone un chanflazo por arriba de la barrera, realmente espectacular. Y decide hacer eso, obviamente, que son cuestiones de genios. Messi, adentro de una cancha, es eso. Igual no canta el himno, ¿no? Bueno, tiene que ver, piensa. No, y el pibe va a nacer en Barcelona, ¿no? Una yo digo, ¿no? Porque muchos se llenan la boca con Messi. Pero el tipo no, es una patria que no canta el himno, ¿no? Es lo mismo que jugara para Argentina que para Brasil o para España. Viejo. Y falta que digas que contra Perú no hizo goles. Contra Perú no hizo goles. Ahora nos falta más. Son las 10 horas 31 minutos, el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 9 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Expectativa por el fallo de la justicia sobre la masacre de Trelew. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, destacó el hecho de que tribunales de la Constitución resuelvan sobre crímenes de hace 40 años. Iba a ser un día, sin lugar a dudas, histórico en el cual tribunales de la Constitución van a resolver sobre aquellos episodios después de 40 años que ha sucedido esta tragedia de aquella patria fusilada, como le decían, a la masacre de Trelew, y que realmente, bueno, esperemos que resulte la verdad, ¿no? Aníbal Fernández afirmó que la situación en la Auditoría General de la Nación era un problema de la oposición. El senador remarcó que las cosas no estaban como correspondía por haber demorado la formalización del nombre de la persona propuesta para encabezarla. Fernández graficó que una vez que se ratificó el nombre de Leandro Despuy, la situación se resolvió, con lo cual añadió que nada tenía que ver con el oficialismo. En este sentido, remarcó que Despuy se encontraba flojito de papeles desde el 21 de marzo de 2010, día en que venció su mandato al frente de la auditoría. Bomberos combate un incendio en una fábrica de juguetes en Barracas. 15 dotaciones de bomberos continúan trabajando para extinguir el incendio que afecta a un depósito de juguetes ubicado en el barrio porteño de Barracas. Por el siniestro no hubo personas heridas y la hipótesis es que el incendio habría comenzado debido a un desperfecto eléctrico. Los vecinos, que en algunos casos se han autoevacuado, siguen de cerca el trabajo de bomberos debido a que en proximidades del depósito incendiado se ubica una refinería de la empresa Shell. Carlos, vecino del lugar, esto decía. Es más o menos 8 menos 20, empezó que el incendio, yo escuchaba ruidos y me asomé por el balcón y bueno, vi las primeras llamas de fuego, ¿no? Los bomberos tardaron aproximadamente entre 20 y 25 minutos en llegar. Y bueno, ya se está propagando ya, ¿no? Estamos sin luz, no sé si hay baja presión de agua, no sé si no nos van a cortar el gas también. Varias manzanas están afectadas al tránsito como consecuencia del trabajo de bomberos, personal de SAME, prefectura y policía metropolitana. La densa humareda puede divisarse desde distintos sectores de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y en particular, el trabajo de bomberos se circunscribe a la manzana comprendida por Alvarado, Chubut, California y Magaldi. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 9 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Bueno, buenos días, Silvio Taviano. Yo los escucho todos los días, no le voy a dar mucha. Yo me encantaría, si bien esa doctora que vos decís, tu naturista, si puede hablar de la maca, porque yo estoy tomando maca y me sube la presión. Dejo de tomar la maca y me baja la presión. A ver si es la maca o soy yo con mis locuras. Bueno, buenos días y me encanta el programa. Viste que me banco con Silvia, ¿eh? ¿Eh? Me la rebanco con Silvia. Cecilia también. ¿No debíamos aclarar eso una vez más? ¿Qué cosa? Que se llama Silvia. No. No, se llama Cintia. Cintia, me voy a... Te digo el segundo nombre, Luján. Me voy a quedar con Luján y chao, sí, ¿ok? No se lo confunde nadie. Está bien. ¿Te fuiste a Luján? No, pero fue así cuando era chiquita, sí. Estaba pensando eso de la maca que sube la presión. A mí no, al revés. No conozco, Me baja la presión, me deja re tranquilito. ¿Vos tomás maca? No. A mí me marea la maca. A la maca paraguaya, claro. Maca ya. Marcela dice, Silvia, Cintia, yo creo que tenés que vivir en el bolsón. Semillas, homeopatía, tenés que venirte para acá, los escucho todos los días. Pero ella me dijo así. Silvia, mala, Cintia. Mala. Me voy al bolsón, en cualquier momento. Sí. Parece que te vas a quedar acá. Hola, buen día, maravilloso el programa, son unos divinos. Por favor, Cintia, dame el nombre de tu doctora naturista. Besos a todos, María. Daniel dice, saludos a la gente desde Turín y nos da una página que es www.semillasdechia.com. André, qué bueno, no la conozco. Hasta en Turín. Sí. La maca, la chía, hay una cantidad de nombres raros. Elba Albertinazzi es médica clínica con orientación naturista. La tiene de paciente a la señora Ottaviano. Pobre, ¿no? ¿Cómo te va, Elba? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Buen día. Bueno, has armado un escándalo porque yo tengo la posición de que las semillas son para tirarla a la tierra. Y Ottaviano y vos me imagino que... Si estas las ponen en la tierra, algunas crecen, las del lindo crecen bárbaro. Ah, mira qué bueno. Otras no, porque ya le sacan la parte externa, sí, que no podemos comer nosotros. Pero con las del lindo, si las plantan, les crece un pastito precioso que lo pueden comer. En realidad todo arrancó porque Ulanowski estaba entusiasmado con el polen recargado, que en realidad no es recargado. Es divertido. ¿Y cuáles son los efectos importantes en este caso del polen, Elba? A ver. ¿Perdón? ¿Cuál es el efecto importante del polen recargado? No, bueno, mire, en realidad yo no sé muy bien cómo se hace eso, y si yo no conozco la forma de industrializarlo, porque el polen en realidad es un alimento natural, pero muchas veces se hacen algunos tipos de procesos, algunos caen bien, otros no tanto. En general le diría que la naturaleza hay que dejarlo como es la naturaleza y no toquetearla. Y la maca, que había un mensaje recién de una oyente que decía que le subía la presión cuando tomaba la maca. Es real eso, la maca sube la presión porque es un estimulante. Pasa lo mismo con el guaraná, pasa lo mismo con el ginseng y en algunos casos con el jengibre. Sí. Son alimentos que son buenos porque cuando nosotros necesitamos nos estimulan, como puede ser el café o el mate, por ejemplo, o el té mismo, pero que tomado como un medicamento no es aconsejable. Hay que tener un control clínico, ver qué pasa con la presión naturalmente en esas personas, ¿no? Mm. Las personas que son hipertensas desde ya no la pueden tomar. ¿Y qué es la maca, Elba? ¿Es una la maca es un tubérculo, creo, de una zona de Perú, de la zona del Amazonas, tengo entendido. Ajá. Pero que no está muy bien estudiado en cuanto a sus efectos. Es decir, si nosotros tomamos un té manzanilla no nos va a pasar nada, pero si tomamos maca y sobre todo con periodicidad, es decir, durante un tiempo más prolongado que un mes, puede haber problemas. Y lo mismo pasa con el guaraná, añadido a una cantidad de bebidas que están al alcance de los chicos. Sí, lo he visto en todos lados, ¿eh? O sea que el guaraná también es complicado ahí. El guaraná es complicado, sí. Puede traer problemas de uno trabaja, o baila, pero después vienen las consecuencias. Claro. Buen día, Elba. Cintia, también. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muy bien. Vamos a abrir las puertas de tu consultorio y hacer de este espacio enorme algo que vos nos enseñás permanentemente, o que vos por lo menos a mí me enseñaste. Lo primero que quiero contar es que yo tenía cólicos, que sufría de cuestiones intestinales, y realmente a través de todo este conocimiento de las semillas salí, digo, todas las mañanas. Ahora Elba nos va a contar, pero yo tomo un preparado que tiene semillas, de lino, de sésamo y de girasol, con manzana y limón. Pero para que conozcan todos, no estamos hablando de magia, estamos hablando de medicina. Y Elba, por ejemplo, mencionamos chía, sésamo, lino y girasol. ¿Cuáles son las propiedades de todas estas semillas? Bueno, son distintas las propiedades. Las que son muy parecidas y podemos decir, bueno, tienen los mismos nutrientes, son las de chía y las de lino, por ejemplo. Esa chía y lino tienen unos ácidos grasos poliinsaturados que se llaman omega 3, que no son los del aceite de pescado. El aceite de pescado en realidad no tiene omega 3, sino un metabolito. Aquí es complicado para el público. Yo te digo que por eso hago difusión a través de libros, porque si no, esto no lo saben ni siquiera los médicos, porque claro, si no está dentro del tema de uno, no se puede estudiar todo lo que uno tendría que estudiar y no se puede saber toda la medicina, ¿no? Pero entonces tenemos lino y chía que tienen omega 3, es decir, que mejoran toda la parte cardiovascular. Las semillas de girasol tienen una primera pelada, es decir, se venden en los kioscos, se llaman pepas, como se llaman sí. En España, por ejemplo, y tienen una cáscara, la primera cáscara que tienen, que es negra y amarilla, que nosotros no podemos comer. Por eso se les da a los animales, porque tienen mucha fibra, y para uso humano se saca esa cáscara dura y nos quedamos con la semilla, el interior, que tiene una recubierta externa muy finita que toleramos perfectamente. Y esa recubierta es importante, Elba, ¿no? Es importante, exactamente. Es como la del arroz, tiene claro. muchísimos minerales y vitaminas del grupo B. Y además impide que la semilla se oxide. Okay. Bueno, voy, como dice Cintia, tengo que dar la clase. Lo que pasa es que estas semillas se llaman, contienen ácidos grasos poliinsaturados. El ácido graso poliinsaturado es fundamental para nuestras células porque es el que hace las membranas de las células, los que se acuerdan de la vieja biología del secundario y del primario muchas veces, saben que la célula tiene una cubierta externa o membrana, una cubierta que rodea al núcleo, que es la membrana nuclear, y una cosita ahí adentro que es lo que se llama la usina de la célula, que es la que le da energía, es decir, mantiene que la célula esté sana, que no tenga problemas de ningún tipo. Todas esas tres membranas se hacen con ácidos grasos poliinsaturados, como otras cosas tienen, por supuesto, pero es fundamental la presencia de estos ácidos grasos poliinsaturados. Y muchas enfermedades se pueden relacionar con esta carencia. Claro, claro. Aparte tienen fibras en buena cantidad para movilizar el intestino, aparte tienen vitamina E, que es una vitamina antioxidante y antienvejecimiento. Envejecimiento no hablamos a nivel de arrugas, sino de que mantiene la salud de las células del organismo. Que... Por eso los que consumimos esto, Elba, tenemos como una energía diferente y parecemos más jóvenes, ¿o no? por eso son tan hechas pelotas. Uno es desayuno energético. pero es verdad, sí, eso nos despierta a la mañana. Por supuesto que lo bueno es acompañar estas semillas, el limón, la manzana, todo lo que vos decías, con líquido, porque las fibras de las semillas además van a mejorar la función intestinal. Mover el intestino, limpiar el riñón es fundamental por la mañana, por eso se insiste tanto en tomar un desayuno por la mañana. Elba, te paso con Ulanowski, que está recargado acá. Te digo. Hola, mucho gusto, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace un rato una oyente dijo que si uno consume chía y tiene el colesterol relativamente bajo, eso puede ser causal de muerte, nos dijo, y nos asustó a todos. Muerte, dijo. Mire, ninguna cosa que usemos como alimento, no hablemos de los venenos desde ya, ni de algunas plantas que son tóxicas. Los hongos locos y todo eso. Alimentos nunca pueden ser un veneno, es decir, no va a intoxicar al organismo. Pueden hacer bien o pueden ser mal según la persona, según la sintomatología que tenga. Pero ¿en qué caso usted recomendaría el consumo de chía? En los dos casos, tanto en el aumento de colesterol como para descender, tanto en el aumento de colesterol como con el colesterol bajo, que es otro problema de la población en este momento, porque con esta moda de los alimentos light, sin grasa, sin nada, muchísimas personas, entre ellas jóvenes, tienen problemas. Yo no digo que el colesterol sea la causa de falta de fertilidad, digamos, hay muchísimos tratamientos contra la fertilidad, pero colesterol es precursor de enzimas, de hormonas que son sexuales, digamos, tanto de estrógenos como de andrógenos. Y si nosotros no tenemos colesterol, no podemos hacer ni las hormonas de tipo sexual, que son las que necesitamos para poder procrear y ser fértiles, ni tampoco la vitamina D. Y en este momento hay una gran carencia de vitamina D en la población. O sea que siempre con los alimentos nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Comemos todo light o comemos todo con grasa. Pero el problema de las grasas es que hay que conocerlas. No es fácil porque son nutrientes que se descubrieron hace relativamente poco, a fines del siglo pasado, ya estamos en el 21, así que mediados del siglo 20, supongamos, sí. Y la información no llegó todavía al público en general y a veces tampoco a los profesionales. Pero también hay que entender, ya le digo, esto, que los profesionales están muy abocados a su especialidad muchas veces y no tienen por qué conocer eso. Para eso estamos los médicos naturistas, que yo no soy nutricionista, pero bueno, trabajo con alimentos. Elba, dos o tres recomendaciones para quienes nos están escuchando ahora, de cosas genéricas, por supuesto, que nos puedan hacer bien a todos con respecto a las semillas y que de paso contamos que se compran en casas naturistas que realmente ya hay en todos los barrios. Sí, sí, se consiguen fácilmente, por lo menos acá en Buenos Aires. No sé qué pasa en el interior del país, claro, que es un poco abandonado la mano de Dios en este sentido, ¿no? ¿Qué nos recomendás entonces? Y el desayuno energético que hacemos vos y yo, y mucha más gente también, porque gracias a las difusiones de internet, de la radio, de la televisión, se están conociendo cada vez más las bondades de estos alimentos. Es decir, no sé si querés que te pase la receta del desayuno. Pase una receta de desayuno energético, Elba, a ver. Es una cosa muy fácil. Para salir volando a la mañana, siete y media de la mañana salir. Los pajaritos comen semillas, así que claro, por eso tenemos una buena comparación. Lo que pasa es que lo embuchan los pajaritos, tienen otro tiempo de digestión ahí. Claro, por eso el pajarito puede comer la semilla entera. Claro. Cosa que nosotros no podemos con las de girasol, con las demás sí se puede. No hay problema. Ojo, hablamos de semillas de este tipo, es semillas oleaginosas. Exacto. A nadie se le va a ocurrir comer una semilla rabanito ni una semilla de espinaca. No. Porque es otro tipo de semillas. Por la duda vale la aclaración. Me aviso tarde, doña. Muchas veces. Por eso les digo, son semillas oleaginosas, okay, se llaman aquellas que tienen aceite. A ver, una combinación entonces para el desayuno energético de oleaginosas. Bueno, lo mejor, fácil, porque después hay otros más complicados, es colocar una cucharada de té de semillas de chía, una cucharada de té de semillas de sésamo, que tienen calcio y magnesio, que es muy importante, y una cucharada sopera de semillas de girasol. Todo eso se coloca en una licuadora, se le agrega una manzana pelada siempre, u otra fruta de estación, ahora tenemos peras, tenemos kiwis, en el caso del kiwi colocar dos, porque es más chiquito, el jugo de un limón recién exprimido por la vitamina C, y yo le agrego siempre levadura de cerveza porque nos aportan vitaminas del grupo B, que son también muy importantes, están en las verduras de hoja, pero mucha gente no utiliza las hojas verdes porque les pueden llegar a traer problemas o pensar que les pueden llegar a tener problemas. Así que la levadura de cerveza, salvo en el caso de algunas pocas personas que son intolerantes, es un elemento muy importante. Todo eso se licúa. Si ustedes quieren agregarle, le pueden agregar un poco de azúcar blanca. ¿Miel no? A pesar de lo que diga el Diario de la Nación hoy, que sacó un artículo sobre el azúcar blanco. O, si no, una cucharada de alguna mermelada natural o de miel orgánica, eso como para endulzarlo un poco más, porque ojo que necesitamos glucosa por la mañana. Claro. Entonces, eso se procesa y se come acompañado de... En general preferimos infusiones, como puede ser la yerba mate o el té verde, o un té negro bien liviano, o alguna infusión de hierbas, por lo menos 2 tazas, para poder limpiar el riñón y el intestino. Y ahí ya estamos preparados para enfrentar el día. Por supuesto que no va a cambiar del día a la noche, es decir, esto lo tenemos que hacer un mes y ver los resultados. Sí. Inconvenientes no tiene de ningún tipo, lo único que puede provocar inconvenientes es la levadura, por eso yo lo aclaro, pero lo demás son alimentos comunes y corrientes que muchas veces se comen por separado. Este cóctel, digamos, realmente mejora una cantidad de síntomas digestivos, da más energía y da sensación de saciedad, que claro, eso es muy importante en este momento en que todos queremos estar flacas y escuálidas. No va a dar escualidades, o no sé cómo se dice esa palabra, sí, en su forma de adjetivo. Es decir, escualitud. Pero sí vamos a llegar hasta la 1, 2 de la tarde sin necesidad de comer absolutamente más nada. Perfecto. Bueno, eso si no trabajas acá en la radio, que te ponen cremona, facturas, de todo. O todavía no le entra la factura sin ningún problema, Elba, realmente no necesitarían, eso da mucha sensación de satisfacción bien del estómago y no hay sensación de apetito, así que se puede utilizar, y yo de hecho la utilizo y nosotros lo utilizamos en la asociación, como para bajar de peso también, para hacer una dieta equilibrada para bajar de peso. Ahí se está escuchando una licuadora, Elba, se ve que te estás preparando algo ahí. Te mando un beso, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Elba. Por favor, ha sido un placer. Era Elba Albertinazzi, médica clínica con orientación naturista. Es la médica de la señora Ottaviano, que una como fenómena. Sabemos, Ottaviano a la mañana se planta un montón de semillas, digamos, alrededor de las 7 de la mañana, después la ría con té verde. Quiero decir dos cosas. Sí, ¿no? Cuidado. Por... La primera, quiero decir que ahora entiendo por qué Cintia Ottaviano está en hinchapelota, por culpa de las semillitas esas. Sí. Así que ya sabes. Por la chica. Usted dice por la energía de la mañana. Que la y segundo, quiero decirle a todas las chicas que yo tengo el colesterol muy alto. Salamín, queso, salamín, queso, salamín, queso, salamín. Mañana más. Subiga y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. La radio late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 51 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Aire. Fin espacio publicitario. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Más, más. Mañana más. Sí. 10 horas 53 minutos, hola, querido. Bueno, esta mesa está integrada por 7 personas. Sí, ahora sí. Somos 7 personas. ¿Cuántas de estas 7 personas fuman? Yo fumo. Yo dejé hace 8 años. Yo nunca fumé. Yo nunca fumé. Yo dejé hace 8 años. Ay, o sea que soy el único fumador yo, porque vos, Brisa, tampoco fumás. No. No. Yo fumo y mucho. Y el señor Ponte no fuma. No. Ninguna de nuestras 4 productoras fuma. Me quería hacer sentir mal, digamos. Por eso tiene el lindo cutis. Bueno, pero hoy es el así como hay un 7D, hoy es un 15O para el mundo Fasos. Hoy. Porque a partir de hoy los paquetes de cigarrillos deben ostentar en un 50% de su dimensión, sí, imágenes, leyendas, con 10 mensajes diferentes. Los fabricantes de cigarrillos deben cumplir a partir de hoy con esta orden del Ministerio de Salud. Les cuento los mensajes, horribles. Son horribles, sí. El cáncer. Fumar causa enfermedades cardíacas, sí, y respiratorias. Y hay unas fotos inmundas, digamos. El consumo de tabaco provoca infartos, sí. Fumar causa cáncer. El cigarrillo daña tu vida sexual. El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte. La mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo, etcétera, etcétera. Y yo lo que me preguntaba es si estas leyendas causan algún efecto en los fumadores. Pues es que sí, a mí me parece que... A mí me viene pasando en distintos lugares o países de Latinoamérica. Brasil, Uruguay y Chile tenían ya esto, sí, instalado. Sí, sí. Y realmente era impactante salir de acá a Argentina, comprarse un atado de cigarrillo en Uruguay o en Chile o cualquier otro lugar donde viajo habitualmente y tener esas leyendas y esas caripelas, porque la verdad es que las fotos son fotos de alto impacto. Por eso pusieron mitad y mitad. Porque yo creo que tenés la posibilidad de dar vuelta al atado, digamos. O sea, estar fumando te da la posibilidad de dar vuelta al atado y ver la leyenda que dice, por ejemplo, el fumar trae cáncer, pero no estás viendo la foto de una persona sufriendo, porque realmente es impactante eso cuando estás fumando, digamos. Para mí tiene alguna eficacia. La verdad es que no sé cuál, pero algún tipo de eficacia sobre ese ánimo de fumar, de sacarse fumando, ese tipo de fotos, algo de eficacia tiene. No, o sea, yo te voy a decir una cosa. A ver. Cuando era muy chico, mi vieja tuvo un enfisema. Y eso le fumadora. Fumadora, tuvo que dejar de fumar, ¿no? Fumaba un atado, dos atados por día. Y vi en unas fotos cómo quedaba el pulmón con tumores, con cáncer. Me dio tanta impresión que yo nunca quise fumar. Por lo tanto, yo no sé si es bueno o no, pero en mí funcionó. Ahora, es muy impresionante, por ejemplo, ver series en televisión, como una que es muy popular en este momento, que se llama Mad Men. Sí, buenísima. En donde fuman muchísimo. Todo el tiempo. Fuman muchísimo. Y las películas nazis también, ¿viste? Bueno, está ambientada en la década del 60. No, claro. 50, claro. 60. 50, 60. Sí, ahí claro, se fumaba. Yo también me preguntaba si ver esto en una serie popular, que la ven millones de personas en el mundo, incrementa este deseo que, por otro lado, se limita de un modo muy dramático con estas decisiones. Vamos a escuchar. En la época en que también no estaba limitada la publicidad, vamos a escuchar un anuncio de cigarrillos. A ver. Chesterfield Lights, el triunfo del sabor sobre la nicotina y el alquitrán. Claro que me gusta. Es equilibrado, suave, pero americano y famoso. Bueno, en este suplemento de Utilísima que hicimos hoy en esta media hora. No, parece que es importante ahora contar este tipo de cosas. Tampoco hay en este momento publicidad de cigarrillos. Totalmente. Y sin embargo, la gente sigue fumando. Ahora hay una cosa, Ula, yo soy fumador y también defiendo los derechos de los fumadores. Que tenemos derecho, entre otras cosas, a fumar. Eres el único fumador de la mesa, ¿no te da vergüenza? Por supuesto que sí. Cada vez me siento peor como fumador, digamos, porque es como que cada vez me tengo que ir a fumar cuatro pisos más abajo, digamos. Esa es la sensación que yo tengo. Que efectivamente acá en Argentina o en toda la región probablemente no tenga tanta presencia, pero en Europa, Estados Unidos, realmente es hostil eso. Es muy hostil. Que de pronto uno, digamos, una cosa es no fumar en un avión. Pero que un aeropuerto no tenga un lugar para fumar cuando vas a hacer. Sí, pero no todos los aeropuertos del mundo. O sea, hay muchos aeropuertos que no lo tienen y además te dicen, hacen una apología de eso. Señor, está bien, fume fuera del aeropuerto. Pero no, yo soy fumador. Yo estoy, digamos, no tengo ningún problema con los derechos de los no fumadores. Lógico. Por ejemplo, no fumarles encima, no molestarlos, no fumar en un lugar donde se va a comer. Claro, en espacios cerrados. Hay un montón de condiciones que yo las respeto, pero loco, respétenme mis ganas de fumar también. O sea, a mí me gusta fumarme un cigarrillo en un bar, afuera, digamos, que no molesta a nadie. Me gusta si estoy en un aeropuerto, porque ya no se puede fumar en ningún lado. Entonces, a los países árabes, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Por eso, Egipto, Marruecos, impresionante lo que fuman. Yo creo que lo que estoy advirtiendo, yo estoy de acuerdo en todo, pero lo que estoy advirtiendo es que hay cierto fascismo de la salud ahí. Y eso es lo único que me perturba. Fascismo viene de faso. A mí me encanta esto. Pones al lado del piano. Servís un mojito, le entrás primero, segundo, tercero, y seguís fumando toda la noche. Estamos hablando de las semillas. ¿Cada cuánto te dan ganas de fumar? ¿Tenés calculado Depende. Por ejemplo, si estás arriba, si yo estoy viajando arriba de mi auto, estoy manejando además, si tengo que manejar, tengo 5 horas, por ejemplo, y cada 10 minutos me prendo un cigarro. ¿Sí? Peligroso. Bueno, yo le voy a traer flores de Bach. Para que deje de fumar, le voy a traer flores de Bach. Ahora, ¿se dieron cuenta? ¿A poco lo voy incorporando, Valen, de otra vida? ¿Se dieron cuenta que Cintia y yo, que ahora no fumamos, ninguna dijimos no fumamos? El que dejó de fumar directamente dice, yo dejé hace tantos años. Nunca nos asumimos como no fumadores, sino que decimos... el tiempo que hace que dejamos de fumar. Y dejé gracias a las flores de Bach. Así que después se las voy a comentar también. Ahora se fuman las flores. No. Y las semillas se comen. Déjame joder. Y se comen flores también. Sí, se comen flores. Lo peor de todo es que las flores. Lo peor de todo es que qué rico. Que le rompen los quinotos a los demás. Sí. No. El quinoto también se come. Y tiene semillas. Con whisky. Qué rico. Sí, o solo la en helado. Quinoto al whisky, te digo. Sí, qué rico quinotos al whisky. Son las 11 de la mañana, señoras y señores. Y quedan ustedes con las noticias. Voy a prender un faso, con faso. No, Lucho, acá no. Tomate el brebajito de la semilla. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. En Santo Tomé Corrientes, 24 grados la temperatura, humedad 57%, cielo nublado. Martín Sabater advirtió que la AFSCA actuará de oficio si hasta el 7 de diciembre los grupos no se adecuan a la ley. Titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, anticipó las medidas que el organismo está habilitado para aplicar a los grupos de medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado por la Ley de Medios de la Democracia a partir del 8 de diciembre. Todos tienen que estar dentro de la ley y el 7 de diciembre tienen que presentar su plan de adecuación. El que no lo haga, el 8 de diciembre está fuera de la ley con los plazos para la adecuación voluntaria vencido y es el AFSCA que tiene que actuar de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley, para garantizar el servicio y para garantizar que no se afecte la fuente de trabajo. ¿Y qué medidas podría tomar? El AFSCA tendría que concursar, por ejemplo, las licencias que exceden lo que la ley establece, para hacerlo sencillo. Si vos fueras el titular de un grupo que tiene 15 licencias de aire, se pueden tener 10 y no hiciste el plan de adecuación, o sea, no cumpliste con la ley, el AFSCA de oficio tiene que poner en concurso las 5 licencias que te sobran. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Juzgan a un magistrado de Corrientes por perjudicar al Estado a través del dictado de cautelares a favor de gendarmes y prefectos. Comienza hoy en la capital correntina el juicio al suspendido juez civil y comercial de Santo Tomé, Humberto Camilo de Biase Echeverría, quien fuera acusado y suspendido por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia por dictar fuera de su competencia medidas cautelares en perjuicio del Estado Nacional, favoreciendo a gendarmes y prefectos. En la jornada de hoy se leerá la acusación a cargo del fiscal general de la provincia, César Sotelo, y a continuación será el turno del abogado defensor, Ernesto González, que ya anticipó que solicitará la nulidad del juicio. El denominado caso de Biase tomó trascendencia nacional principalmente porque el letrado había otorgado medidas cautelares y recursos de amparos a pedidos por efectivo de prefectura y gendarmería en cuanto a cuestiones salariales en desmedro de las finanzas del Estado Nacional. Miguel Ángel Tasca, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. Tránsito. Continúa cortado totalmente el puente de la Noria, mano a Liniers, por personas del lado provincia. Recomendamos vía alternativa, puente Pordón y puente Alsina. Por otra parte, se liberó la pista al oeste en la ruta 9, en Cañada de Gómez, tras 2 siniestros viales. Recordemos que en la General Paz, la máxima es de 80 kilómetros por hora, desde Puente La Noria hacia el Río de la Plata. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes.

cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más penal. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le marchitó las flores. Y aunque llores y me implores, mi ilusión va a devolver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe. Tarde. Iba caminando una de esas tardes perdidas por las calles de Chacarita, y al pasar por una esquina me encontré con uno de esos amores que uno tiene en la vida, y me dijo: cada vez que te veo, Adalberto, comprendo lo que es el amor, el amor verdadero. Ay, mi vieja, se me estremeció el corazón, ¿sabes por qué? Bueno, porque era tarde. A ese amor le había llegado el otoño, como una estación irremediable. Tarde, tarde, tarde me vine a encontrar con la morocha ojos de cielo. Pero viejo, ¿cómo? Este recuerdo que acabo de sacar del cofre que tengo guardado en el medio de mi pecho, solo es posible gracias al tango, porque el tango tiene eso, abre ventanas y suspira recuerdos para que se los lleve el viento lejos, lejos, lejos. Ahora no me voy porque seguimos en Mañana Más, lleno de información. Parece bien. De noticias, me parece bien. Con sonrisas en Radio Nacional. Gracias. Dale, pibe. Gracias. Mañana. Mañana. Más. Más. Más. Sí, Pedro Weger, ¿cómo andas tú? Pero, vamos a hablar de España, sí, pero quería hacer un comentario respecto de todo este diálogo con la doctora, porque hace unos meses estuvo en la Argentina Hugo Blanco, este histórico dirigente campesino, y él está en contra de los proyectos de extracción de petróleo en algunas regiones de Perú, donde hay gran conflicto, donde es agua o petróleo, agua o vida, y hay todo un debate. Y él me decía que Perú, y hablaba específicamente Perú, también en Bolivia, hay muchos, muchos productos de la tierra, de la naturaleza, que son extraordinariamente ricos. Ricos para el cuerpo humano. Mm. El problema es que es mucho más sencillo para los gobiernos procesar el petróleo, extraer el petróleo, oro, zinc, plata, y extraer este tipo de riquezas, que dedicarse a una política alimentaria. y a procesar gran parte de lo que tiene la naturaleza para exportar. Está bueno. Porque la mayoría de los estados no tienen políticas alimentarias. No hay un debate de qué debería comer la gente. Esto que nosotros estuvimos conversando. Convertir en política nacional que se consuma limón, que se consuma peras. Hablo de productos que la Argentina está entre los primeros productores del mundo y muchas veces es muy difícil encontrar una pera en el mercado, siendo que es algo muy bueno para el cuerpo, o todos los derivados del limón. ¿Por qué no hay políticas alimentarias? Entonces lo que él planteaba es una falsa disyuntiva decir si no hay petróleo no hay nada. No, nosotros tenemos inmensas riquezas de la naturaleza que no son explotadas como podrían serlo. Como se hablaba de la maca y muchos otros tubérculos y minerales extraordinarios que tienen en el Perú y en Bolivia. Inclusive estaba pensando que está pasando exactamente lo contrario, en el sentido de que los alimentos se están convirtiendo en combustible. O sea, quiero decir, también, el maíz, claro, la caña, claro, empieza a ser como un giro a la inversa de lo que debería ser, digamos, que es utilizar con mayor, digamos, nobleza los recursos naturales. Porque no se piensa primero en alimentar a toda la población. Pero es parte de un debate que habría que tener, un comentario al pasar. Yo quería decirles que esta semana va a ser una semana importante en el Estado español. El domingo hay elecciones en el País Vasco. Es posible que las formaciones nacionalistas y de izquierda tengan mayoría. Hay que ver si se puede formar un gobierno entre ellos. Hay elecciones en Galicia. El PP apuesta a una muy buena elección en Galicia. Todo esto en el marco de un acuerdo que se está dando también en Escocia para un referéndum en el 2014, donde los escoceses puedan plantear la independencia del Reino Unido. Opa. Estamos hablando del norte de la isla de Gran Bretaña, cerca de 5 millones de habitantes. Los escoceses lo quieren hacer coincidir con el aniversario de hace 700 años de una gran batalla donde ellos derrotaron a los ingleses. ¿La de William Wallace? No, la batalla, siempre me olvido el nombre. A ver. De Bannockburn. Ah, no sé. Así se llama. No soy un experto en historia británica. No, yo tampoco. Pero lo quieren hacer coincidir con eso. Y hoy, ya que hablamos del Estado español y este enfrentamiento que continúa con Cataluña, porque cada vez se tensa más la cuerda, el diario El País da cifras realmente impactantes, otra vez, sobre los servicios sociales que ya atienden a más de 8 millones de personas. Yo les reitero, yo no quiero insistir sobre esto cada vez que vengo en cada programa. La crisis en España es muchísimo más profunda de lo que nosotros podemos imaginar. Basta con leer la prensa española todos los días para caerse de espalda los recortes que hay en todo, absolutamente todo. No se lo pueden imaginar en los conservatorios de música, en absolutamente todo. Cualquier rubro que agarren, hay recortes. El diario El País publicó hace 2 semanas, un informe especial de lo que fue el boom inmobiliario y los esqueletos que quedaron de countries construidos en diferentes lugares. Extraordinaria, la leíste en el suplemento del diario El País. Impresionante, es parte de un libro. El boom inmobiliario llevó a que se construyeran todo tipo de countries, ofertas para todo el mundo, impresionantes en toda España. Bueno, hoy gran parte de ellos son esqueletos urbanos, no existen. Nadie los va a habitar. Fracasaron, quebraron, están ahí. Hay gente que compró y que nunca. Nunca va a poder acceder y fueron inversiones multimillonarias que quedaron en la nada y la producción es también una producción fotográfica. Así que uno ve los esqueletos. No son elefantes blancos, son elefantes dorados eso, ¿no? Sí. Exactamente, elefantes dorados. Algunos datos. Servicios sociales, según el diario El País de hoy, ya tienen a más de 8 millones de personas. 1 de 4 personas está en riesgo de pobreza o exclusión. Casi 2 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Casi 2 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Oh. En 500.000 viviendas no entra ningún ingreso. 40% de los mayores ayuda a un familiar o un amigo. Les reitero, no somos conscientes de la dimensión de la crisis española. Pero entonces, digo, hoy leí una información que contaba que uno de los actuales directivos importantes de Radio Continental, que como se sabe es del Grupo Prisa de España, viajó a España para conseguir el dinero necesario para pagarle los 2 años que todavía le faltan de contrato a Víctor Hugo Morales. Le van a decir que no, obviamente. La verdad, yo no sé cómo van a hacer, pero El País acaba de despedir a un tercio de sus empleados en el diario. Lo dijo ante la Sociedad Interamericana de Prensa y ni se mosquearon. Sí, pero no utilizó la palabra personas. Exacto. Usó recursos humanos. No, no fue recursos humanos, pero fue algo con humanos. Sí. Servicios humanos. Servicios, algo así. Sí. No eran personas, era impresionante. Pero entonces usted, Brier, ¿qué cree? ¿Qué le van a decir a este señor Nicolás Yoca, que viajó en nombre de Radio Continental, a pedir la cabeza, a ponerle precio a la cabeza de Víctor Hugo Morales? Es que puede que él vuelva sin cabeza. La verdad no lo sé, porque están recortando por todos lados. Pero Nicolás, ¿te has vuelto loco? ¿Pero qué has dicho? Es posible que le digan eso porque no tienen, se metieron en inversiones millonarias. Reiteremos, el diario El País ya no es solamente un diario. No, hay inversiones bancarias multimillonarias y una diversificación impresionante. Joder. Sí, están jodidos, Carlos, están jodidos. Están muy jodidos. Gracias, Pedro, ¿eh? Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Sí, 11 horas 20 minutos, Cintia, querida. ¿Te acordás, Lucho, que hablamos la semana pasada de esta industria del juicio que se dio presentando recursos de amparo para prefectos y para gendarmes, incluso con estudios de abogados, estudios jurídicos y con jueces? De hecho, esto ocurrió en varias provincias, pero hablamos de la provincia de Corrientes la semana pasada. Destituyeron a una jueza de Santo Tomé, Graciela Beatriz Duarte, que fue acusada por mal desempeño de sus funciones, y hoy justamente empieza otro juicio, y es contra el juez Humberto de Biase Echeverría, que otorgó 17.060 cautelares. ¿Dónde fue eso? ¿En qué localidad? En Santo Tomé. Vamos a ponernos en contacto con Roberto Pujol, que es periodista de Radio Nacional de Santo Tomé, desde Corrientes Capital. Roberto, Lucho Galende, Cintia Ottaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. Muy buenos días, mañana más a todo el equipo, y destacar también el trabajo de Tiempo Argentino, que hizo justamente una investigación muy específica sobre el tema, ¿no? Ahí las felicitaciones para Cintia Ottaviano. Para Carlitos Romero, que publicó el fin de semana. Gracias, muchas gracias. Bueno, te cuento que estamos en un cuarto intermedio en este juicio que se está llevando adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ah, parecía una interrupción. Bueno, se está llevando adelante, hubo un cuarto intermedio, hubo la presentación por parte de la apertura, por parte del presidente del jury de enjuiciamiento, que es Chaín, de apellido Chaín. Bueno, después se pidió si estaban todas las partes, para verificar si estaban todas las partes, solamente faltó un testigo. Estamos ahora en este momento en un cuarto intermedio de 15 minutos, enseguida continúa. Se leyó la acusación, que fue bastante amplia, lo leyó Silvia Esperanza, que es la secretaria del juzgado. Después, inmediatamente, el presidente del juzgado hizo una síntesis de la acusación, como para poder tener un resumen, y allí empezó a intervenir justamente la defensa de Humberto de Biase, que, entre otras cosas, señaló que las acusaciones son impresentables. Esto lo decía el doctor Ernesto González, que es el abogado defensor del suspendido juez Humberto de Biase, pero de cualquier manera el fiscal, la fiscalía consideró que eran no correspondían, digamos, a lo que significa este juicio. Por sobre todas las cosas, porque lo que se está llevando adelante es el juicio para ver si se lo destituye o no se lo destituye a Humberto de Biase. En este marco también vale la pena señalar que el jurado de enjuiciamiento está compuesto por diputados provinciales y un senador provincial, designado entre sus pares para poder intervenir en el caso. No se cree que se llegue a una resolución en el día de la fecha, pero de cualquier manera nosotros estamos atentos, porque también hay trascendidos de que podría resolverse la destitución de Humberto de Biase. Estaba pensando, Roberto, que recién Cintia nos contaba 17.000 causas llevadas adelante por este juzgado. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Santo Tomé? Como para tener una idea, digamos, de la importancia que tiene este juzgado en la ciudad de Santo Tomé. Perdón, no te escuché bien, Luciano. ¿Qué cantidad de habitantes tiene la ciudad de Santo Tomé? Ah, bueno, la ciudad de Santo Tomé es una ciudad bastante pequeña, tiene 30.000 habitantes, es un municipio de primera categoría, pero somos solamente 30.000 habitantes. Lo más llamativo es que allí concurrieron desde todo el país el efectivo de la gendarmería para justamente presentar allí el reclamo, ¿no? Reclamo que, bueno, circuló más que rápido, en tiempo récord, justamente lo señalaba Tiempo Argentino, ¿no? Que en menos de... en un día prácticamente ingresaron estas 17.000 17.000 resoluciones que después se fue derivando, porque inclusive el mismo juez ni siquiera una vez que las aceptó, las derivó. Pero somos 30.000 habitantes nomás en Santo Tomé. Allí también tenemos el LRA-12. Ah, es cierto. Roberto, y una de las cosas que nos comentaba César Sotelo, a quien entrevistamos la semana pasada, el fiscal general del Superior Tribunal, es que el caso de la abogada Josefa Raquel Milán, la patrocinante de muchas de estas cautelares, tuvo un enriquecimiento desmedido y que se notaba allí. ¿Esto vos lo pudiste ver incluso o tenés conocimiento? No, la verdad que no tenemos conocimientos de eso. Tiene una vida holgada propio de un juez, ¿no? Pero algunos jueces parece que le va mejor que otros. Pero por lo pronto no se puede determinar específicamente en lo que es su modo de vida, ¿no? De cualquier manera, está indicada como justamente la principal responsable, ¿no? Una de las principales. Roberto, muchísimas gracias por tu información. Nos vamos a volver a poner en contacto en la medida que vaya avanzando entonces este jury de enjuiciamiento, y hay que ver qué es lo que pasa hoy a la tarde con finalmente si se da o no sentencia contra Di Biase. Me vuelvo a meter en el juicio y sigo recabando información. Muchísimas gracias, Roberto. Era Roberto Pujol, periodista de Radio Nacional Santo Tomé. Está en este momento en Corrientes Capital, donde se está llevando a cabo el juicio a un juez. A un juez que básicamente lo que hacía era, en una localidad donde hay 30.000 habitantes, tramitar 17.000 causas en su juzgado para judicializar los salarios de gendarmes y prefectos, ¿no? Todos presentados con minutos de diferencia, nada más. Eso es por lo menos la información que están llevando allí a este juicio. Y recordemos, por ejemplo, lo que hacía la otra jueza, Beatriz Duarte, la que terminaron destituyendo, cajoneaba los expedientes, claro. Es decir, daba el amparo, como también daba De Biase, y después se declaraban incompetentes. En el caso de la jueza los cajoneaba, en el caso de De Biase giraba los expedientes para su sorteo, pero ahí quedaba, digamos. Lo que importaba era este delivery de amparos, que en pocos minutos 17.000 son los que recibieron este beneficio, que terminaron generando, la verdad es que, desproporciones en los salarios tanto de prefectura como de gendarmería, que por eso fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Zanotti, como se conoce, y el decreto posterior, el 1307, para equilibrar y dejar de que estos amparos cometieran las injusticias que se estaban cometiendo. Mañana más. Mañana más. Noticias, destacados, agenda, columnistas especializados, auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Te hace flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma, me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fue tan horrible, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También habló para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 29 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas. La humedad 75%, cielo nublado. El grupo Clarín admitió que el 7 de diciembre empieza a regir el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El gerente de comunicación externa, Martín Echevers, confirmó que como mínimo hasta esa fecha no se reunirán con la autoridad federal. El letrado sostuvo que en el peor de los casos el 7D comenzará a regir para Clarín el artículo de adecuación de los monopolios a la norma. Echevers formuló estos conceptos en San Pablo durante la 68ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, entidad que nuclea a dueños de medios. Osvaldo Bayer sostuvo en La Plata que no se puede tener nombres de genocidas en las calles. La campaña Ni Genocidas Ni Explotadores en las calles, ciudades, distritos, escuelas y hospitales, organizado por la CTA Buenos Aires, está realizando en el pasaje Lardo Rocha de La Plata, con presencia de representantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y culturales. El periodista e historiador Osvaldo Bayer, aquí presente, afirmó que vivimos un cambio de época muy importante y con respecto a la necesidad del cambio de las calles de genocidas y explotadores, aseguro. Es fundamental porque es el triunfo de la ética. No podemos tener nombres de genocidas en las calles, de gente que lucha con el progreso. Hay que preguntarse el progreso para quién trajeron a esta gente. Por ejemplo, Roca, que terminó con los principios de mayo, aquellos de un Manuel Belgrano, de un Castelli, de Moreno, de igualdad, fraternidad, libertad. No, Trajo volvió, además reimplantó la esclavitud que había sido eliminada en 1813. En 1879 se puede leer en los diarios de Buenos Aires, enero de 1869, los avisos oficiales. Hoy entrega de indios a toda familia que los requiera, se entregará a un indio como peón, una china, en esos términos despreciativos, una china como sirviente y un chinito como mandadero. Eso hizo Roca. En La Plata, Mariela Tuberman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados, 6 décimas, humedad 75%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Santiago Lucía. Faltan 13 días para que se juegue el Boca-River, River-Boca, va a ser local el equipo de Matías Almeida. Solamente 13 días y hoy, 15 de octubre de 1972, se jugó en la cancha de Vélez lo que fue recordado como el mejor superclásico de la historia. Epa. ¿Qué pasó ese día? sucedió algo que quedó grabado para siempre, sobre todo porque nunca volvió a vivirse un clásico con tantas emociones. Ese día, en la cancha de Vélez, River le ganó 5-4 a Boca, y así empezaba la historia. El colorido, la fiesta, el entusiasmo del fútbol grande está presente en Liniers. Y este es el comienzo del torneo nacional 1972. El movimiento a la pelota para River Plate, sin embargo, el primer avance es para Boca Juniors. Curioni. Curioni mal. Merlo. Sale River por izquierda. Más. Sigue más. Arco, entra, gol. Era el primer gol del partido, el que convertía a Mastrangelo. ¿Por qué quedó grabado como el mejor superclásico de la historia? No solamente por los 9 goles. ¿Por qué quedó grabado así también, perdón? Sino por cómo fue dándose el partido. A los 10 minutos River estaba ganando 2-0 con el gol de Mastrangelo y de Pinino más. Unos minutos después Perico Pérez le ataja un penal a Suñé y la sensación era que el partido iba por un carril irreversible. Boca revierte la situación y se pone 4-2 arriba. Goles de Curioni, Ponce y Potente, 2 de Curioni, y se pone a ganar 4-2. Y ahí sí, parecía que se había dado vuelta, todo era celebración en la cancha de Vélez. Pero Pinino más y Morete ponen el 4-4, y al partido no le quedaba nada. Este Morete también. Y en tiempo de descuento, nuevamente, el Puma Morete le dio el quinto gol a River, y dejó para siempre marcado el superclásico con una victoria 5-4. Esto pasaba hace 40 años. Ojalá que cuando se crucen dentro de 13 días, no 9, pero por lo menos podamos vivir un clásico donde las vibraciones sean muchas. Uy, mirá, Brienza se pone de pie en este Morete. El pinito más, más tranquilo. Claro, llevalo nomás. Sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. ¿Sigue más? ¡Arco, entra, gol! ¡Gol de River Plate! Mañana, mañana más. Nosotros, el señor Carlos Omelani. Hola, ¿cómo Carlos? Pero ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luchito? Pero muy bien, tendríamos que salir por los bares de todo Buenos Luchito Aires. Y Carlitos. No, bueno, esta música y esta introducción para contar que Alegría Intensiva es un proyecto sin fines de lucro, iniciado en 2008. Es un proyecto de médicos y artistas formados como payasos para llevar alegría, recreación a niños hospitalizados y mejora en la calidad de internación, tanto en habitaciones como en salas de espera. En los hospitales pediátricos Garrahan, Ricardo Gutiérrez, Sor María Ludovica, Austral y Posadas, pero hay otros grupos también que desarrollan actividades similares como los payamédicos, los payasos cuentacuentos, los musiqueros y otros integrantes de la Red Nacional de Música en Hospitales, cuya esencia es llevar música y alegría en vivo a niños que no la pueden recibir en teatros y que proporcionan a los chicos internados atención, juego, humor, paliativo a sus razonables temores y mejor relación con médicos y ambiente hospitalario. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Luchito! ¿Pero cómo estás tú? Bien, ¿qué nariz colorada tan grande tienes? ¡Y no sabes cómo creces! En algunas circunstancias, sí, eso me ha dicho. Obviamente, eso cuando miento mucho me crece la nariz. ¡Como Pinocho! ¿Conoces el cuento de Pinocho? Tenemos que ir, hola. Tenemos que ir a los hospitales. A recuperar niños, pobre. No, la verdad que es una muy buena idea. Y además con un efecto clínico, eso también es muy importante. Con un efecto clínico muy concreto. Gracias, Ulanowski, ¿eh? Gracias, Luchito. Chao, nos vemos. Chao. Toma una cachetada. ¡Ay! ¡Ay, toma tú! ¡Ay! Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Informado más. Comienza espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Esta semana en Revista 23, el fracaso de la Operación Capriles. Papelón anti-K en Venezuela. La oposición política y mediática viajó a Caracas con un objetivo: utilizar un eventual traspié de Hugo Chávez para alentar la restauración de la derecha en el país. Los derrapes en TV, redes sociales y las heridas que dejó la derrota. Además, lobby fatal. ¿Quiénes son y cómo operan los grupos antiabortistas que impiden cumplir con la ley? Florencia Arieto, la dama que combate a los barra bravas. 23, una tapa y mucho para leer. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Fin espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Mañana más. Mañana más. Cuarenta y un minutos, Brienza, ya pasaron de las 11 de la mañana y bastante más del acto, ¿no? El sábado se cerró un acto en Jujuy, un acto muy importante, que porque coincidieron que se lanzó la organización Unidos y Organizados en Jujuy, y al mismo tiempo se cumplían 13 años de la organización Túpac Amaru, que como ustedes saben dirige Milagro Sala, y fue muy emotivo allí en el estadio de gimnasia y esgrima de Jujuy. Se reunieron entre otros Pérsico, Emilio Pérsico, Milagro Sala, el Cuervo Andrés Larroque, estuvo Luis de Lía, estuvieron varios allí presentes dando el apoyo no solamente a los 13 años de la Túpac Amaru, sino también elaborando una nueva estrategia política que tiene que ver con la relación de agrupar y aunar las organizaciones que se autodenominan kirchneristas y para hacer un frente común dentro incluso de lo que es el Frente para la Victoria. Unidos y Organizados es algo así como se están juntando el Movimiento Evita, la Cámpora, el Miles de Lía, está también Colina, hay varios, y la Túpac Amaru aquí, que con un adelanto y con una novedad, que por primera vez en la historia una organización social tan importante como Túpac Amaru va a entrar en el juego eleccionario. ¿Por qué? Porque el año que viene tienen pensado presentar candidatos a diputados allí en la provincia de Jujuy, y es un salto grande para una organización social pasar a constituir un partido político. Vamos a ver cómo les va a la gente de Milagro Sala, que ha decidido jugar una apuesta fuerte. Hernán, hay una movida desde hace muchos años en el conurbano relacionada solo a las políticas sociales, pero también a generar, entiendo yo, algún tipo de independencia de lo que se conoce tradicionalmente como el aparato del peronismo del conurbano. En ese sentido, Milagro Sala, por eso también está en La Matanza, lo mismo de... Quizás de Lía fue uno de los impulsores importantes de ese tipo de organización política en el conurbano, teniendo en cuenta la importancia electoral que tiene para cualquier gobierno en términos de cantidad de votos, etcétera. Es más, yo te diría que hay algo que recuerdo con mucha claridad, que son los dos primeros años de Kirchner, de Néstor, que viajaba todos los días a una localidad del conurbano y hablaba de la relación, y había una especie de trabajo conjunto en relación a rescatar, vamos a decir, gente. Esto es lo que yo entiendo que fue esa parte del kirchnerismo. Ahora, estaba leyendo una nota el fin de semana sobre la diferencia entre Scioli y los intendentes del conurbano, que empiezan a manguear liguita, cosas por el estilo. O sea, como que sea, como que ahí se estuviera abriendo una brecha política entre la gobernación de la provincia de Buenos Aires y los intendentes. Y en el medio de este contexto aparece esto que vos estabas contando. ¿Se puede interpretar que ahí hay un verdadero cambio, digamos, hay una búsqueda, por lo menos, de un cambio en relación a cómo se construye un tipo de organización política en un lugar tan importante como el conurbano? Yo creo que en función del abandono de la estrategia de los primeros años de la transversalidad política del kirchnerismo, lo que se apuesta ahora es a una organización muy, muy unida dentro de las filas del Frente para la Victoria, que pueda disputar desde adentro con el aparato del peronismo en todos los espacios, no solamente en el conurbano, sino también en las provincias, donde la llegada del kirchnerismo siempre está en cuestión. Entonces, ahí unidos y organizados tiene mucho para dar. ¿Por qué? Porque lo que hace es plantear dos cosas. Uno, entrar a los territorios. Dos, hacer control de calidad de lo que están haciendo en los territorios aquellos que se autodenominan peronistas kirchneristas, ¿no? Clarísimo, muchas gracias. Mañana más. Que ya los hemos escuchado alguna que otra vez. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999877. ¡Aló! Mi mensaje es para mañana más. Bueno, dispuesta a tomar un desayuno energético, anoté todo, pero se me chispoteó una sola cosa. Entre los ingredientes, Elba dijo una de cucharada sopera, ¿de qué semilla? Desde ya les agradezco que me lo digan. Felicitaciones por el programa y saludos para todos. Gracias, María de Palermo. Chao. Gracias, María. Girasol. La sopera de girasol. Sí, si querés lo repasamos, Lucho, vamos, porque hubo un montón de mensajes. La receta todavía no le podemos decir, digamos. Es lo que toma todavía no todas las mañanas. Hay que decir que viene caminando también, o corriendo. Power vengo, power. O gateando. ¿Cómo es? Epa, arrodillar. Gateando está raro eso. No, y bueno, pero es un poco más de esfuerzo. No, un poquito fuerte, pero bueno. Vengo con mucha energía, mirá, todas las mañanas. Te tomás una cucharadita más y gateas. Pero bueno, está bien, como usted quiera. Como acá resignificamos todo el tiempo, fue complicado, sí, claro, el comentario. Bueno, en fin. Entonces, una cucharada sopera de girasol. Se va a correr un montón de chistes. Bueno, vamos, no voy a hablar de la rodilla pelada. No, para nada. Una cucharada sopera, señor, de girasol que nos aporta calcio y magnesio. Entonces, la sopera es de girasol que no tenga cáscara, fundamental, fue lo que aclaró. Una cucharadita de té de chía, que esto aporta omega 3 para los problemas cardiovasculares. Las semillitas de chía, que alguno preguntó si puede ser entera. Y sí puede ser entera para masticarla, eso es importante. Algunos dicen que hay que molerla, eso es a gusto, pero la recomendación de Elba es ponerla entera. De la chía, maneras. Perdón, le hago la respuesta. Claro, es una planta muy parecida, parece un yuyo en realidad, ¿viste? Con lo único como que las hojas. Sí, lo que pasa es que las hojas salen vaina, el poroto sale en vaina, digamos, va envainado. La chía es muy chiquita. Es negrita. Y es como si te dijera... Ah, ya sé cuál es. Las negritas chiquititas. Las negritas chiquititas. Hay que juntarlas una por una, hay que juntarlas. Sí. Mire, las de chía son las negritas chiquititas, las de sésamo son las blancas chiquititas, las de lino son las marrones chiquititas y las de girasol son un poquito más grandes. Pero no hay que buscarla de a una, es un tarado. Déjelo. No. Un tarado. Pero sí, hay que buscarla de una, por eso ando arrodillada con las rodillas peladas, ¿no era eso lo que estaba diciendo antes? Bueno, y si me estaban diciendo que gateaba para buscarla. Una cucharada de té de chía. Una de té de chía, una de té de sésamo, habíamos dicho una sopera de girasol, una fruta, puede ser manzana pelada, si son kiwis que sean dos porque son más chiquititos, y un limón. En cuanto a la levadura de cerveza, exprimido, sí señor. En cuanto a la levadura de cerveza que nos aporta vitamina B, es una cucharada también de té. A mí me gusta mucho lo de la semillita y la maceta. Sí. Bueno, plante entonces. Puede comer el pasto de lino después, por lo que comentó también la doctora. Escucho el programa desde Entre Ríos en Villa del Rosario y acá llueve otra vez. Me gusta mucho, dan energía positiva. Avanti, dice Nora, será por las semillas. La claro, con mucha chía. Nos ponemos ahora en contacto con Hernán Mundo, que está en el Ministerio de Justicia, donde parece que hay un anuncio importante del Ministro de Justicia, Julio. Hola, ¿cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, aquí estamos. Piso 11 del Ministerio de Justicia, Sarmiento al 300. Se prepara el Ministro de Justicia, Julio Alac, para hacer un anuncio que en principio tiene que ver con la ley de medios. Lo que sabemos es que será un anuncio sin preguntas ni respuestas a la prensa y obviamente de la expectativa del caso. Están haciendo la prueba de sonido correspondiente y ahora el anuncio del ministro Alac aquí en el Ministerio de Justicia. Lo escuchamos. Dale. Quiero anunciarles que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Jefe de Gabinete de la Nación, presentará dos requerimientos judiciales en las próximas horas que están destinados y están vinculados al bloqueo en la designación de jueces naturales de la Constitución en la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal de la Capital Federal. Estas presentaciones van a ser efectuadas por el Jefe de Gabinete de la Nación en virtud de las atribuciones que les otorga el artículo 100 de la Constitución Nacional como Jefe de la Administración Nacional y están vinculadas a dos presentaciones en diferentes ámbitos. La primera de ellas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la segunda es una denuncia penal ante la Procuración General de la Nación. La primera, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dos objetivos fundamentales. Uno es recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su rol de cabeza del Poder Judicial de la Nación, de máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación, para que a través de los poderes y de las atribuciones que le otorga la Constitución Nacional proceda a analizar la situación en el Consejo de la Magistratura de la Nación que impide y bloquea en forma sistemática la posibilidad que este cuerpo, y especialmente la minoría de este cuerpo, pueda avanzar el Consejo en la designación de jueces naturales, jueces constitucionales, como manda la Constitución y las leyes, para cubrir las coberturas en la Cámara Civil y Comercial Federal de la Nación, en donde tramitan causas de alta importancia institucional para la República, y que la demora en la cobertura deliberada de la minoría en el Consejo de la Magistratura de la Nación, me refiero a los representantes de la Unión Cívica Radical, a los representantes de los abogados, y al juez Recondo, la demora de este bloque minoritario de 5 integrantes ha provocado que la Cámara Civil y Comercial de la Nación no pueda contar con jueces institucionales para analizar y tratar y resolver cuestiones de alta gravedad institucional, como por ejemplo, la medida cautelar que ha dictado esta Cámara hace 3 años, que la Corte le ha puesto un plazo de finalización concreto, que es el 7 de diciembre próximo, pero que esta Cámara sigue con competencia irregular, con jueces jubilados o subalternos, que van a cumplir la función de subrogantes y que pueden dictaminar en causas que deberían ser analizadas por jueces titulares, naturales, constitucionales, electos y aprobados por el Consejo de la Magistratura de la Nación, como manda la Constitución. Este bloqueo injustificado y arbitrario debe cesar. Por tal motivo, recurrimos en grado de abocación a la Corte, que la Corte de la Nación se aboque para resolver esta irregularidad. Y por otra parte, se le solicita a la Corte de la Nación que también se aboque para, y solicitamos la nulidad del mecanismo establecido por la Cámara Civil y Comercial de la Capital Federal para designar a jueces suplentes o subrogantes en los juzgados que están vacantes, mediante un mecanismo de sucesivas acordadas, muchas de ellas sin fundamento, algunas contradictorias entre sí, que permiten, por ejemplo, que en esa Cámara, donde tramitan causas de alta gravedad institucional, como por ejemplo el análisis de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, tengamos jueces rotatorios de duración semanal y generar un doble fraccionamiento de la competencia. Por un lado, en cuestiones simples de mero trámite, se establecen jueces rotatorios semanales. Y por otro lado, para sentencias se establece un sistema de sorteo. Es decir, que una persona, una empresa, el Estado, un justiciable, no sabe fehacientemente qué juez natural, cuál es el juez que va a dictar sentencia en su expediente. Esto genera una gran desigualdad ante la ley. Esto vulnera principios constitucionales, como es la garantía constitucional del juez natural. Hemos hecho numerosos planteos para que cese este irregular mecanismo, especialmente para las causas de alta gravedad institucional, especialmente para estas causas, que la ciudadanía pueda saber con precisión cuál es el juez de la nación que va a dictaminar en esta causa. Y sin embargo, se ha mantenido este esquema rotatorio que en muchos casos, reitero, terminan designando a jueces que se habían jubilado para que vuelvan a dictar sentencia. Hasta allí un tramo de esta exposición por parte del Ministro de Justicia, Julio Lac, respecto de las presentaciones que hará el Estado Nacional vinculadas a la no designación de jueces en el Foro Civil y Comercial para resolver justamente las recusaciones por parte del Grupo Clarín contra la aplicación en particular del artículo 161 de la Ley de Medios. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por la información. Obviamente quedamos pendientes porque es un tema que nos interesa muchísimo. Supongo que a lo largo de la programación después de la radio se va a ir tocando el tema en la medida que se vaya anunciando el resto de las cuestiones aquí por parte del Ministro de Justicia. Muchísimas gracias por la información. Un abrazo. Un abrazo, viejo. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, desde el Ministerio de Justicia. Yo creo que el anuncio importante es algo que nosotros de alguna manera la semana pasada ya estábamos planteando, por lo menos presintiendo, que es la Corte Suprema tiene que intervenir de alguna manera frente a una situación como la que se da en el Consejo de la